Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y Rul Ratazor Interestelar, que de aquí salen varios apodos. Ah, sí, salieron bastantes. Es lo que me gusta. Y si nos escuchan un poco roncos, pues sí, ustedes disculpen. Denos chance. Denos chance por la voz, porque ayer fuimos a ver a Metallica. Sí, y a Iggy. Y a Iggy, sí. Era medio gris el Iggy, pero... Era el abridor. Era el abridor, ni modo. Denle chance. Pero bueno, carnal, esto es El Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana. Nos pueden encontrar a través de facebook.com/elcafecomiquero. Está también nuestro Twitter. Que es este... Ay, Dios. Café-comiquero. Está también nuestro Instagram, que es El Café Comiquero-oficial. Y desde luego les recuerdo que pueden encontrar todos los programas en iVoox y casi todos en iTunes. Bueno, 150 programas nada más. Uh-huh. Excepto el programa número uno, que pues... No, ya no está. No, ya no está. Y qué feliz soy de eso. Oye, pero ¿tienes, o sea, ¿tienes ¿en el archivo? Sí, sí, sí. Un día que quiera sentir pena de mí mismo, me lo voy a poner. O sea, sí. Así, hoy me siento muy bien. Necesito ponerme un poco más deprimido. Voy a poner mi programa número uno. Ok. Okay. Qué bueno que no estabas en ese tiempo. Híjole. O quién sabe, hubiera sido mejor un muy buen programa número uno si hubieras estado tú. No, no sé. Vamos a hacer un reboot, ¿no? De... ese programa número uno. Vamos a hacer, a renumerar los programas. Ah, sí, claro. Ah, sí. Hacer eventos especiales, spin-offs y tie-ins. Ajá, prepare y aftermath y claro, todo el rollo. Sí. ¿Cómo haríamos un tie-in? O sea, no sé. Con alguien más que decide, tú graba algo diciendo que el café con Quero, ¿no? A lo mejor, no sé. O también, no sé. Mira, ni me des ideas. Con portadas variantes, ¿no? Ni me des ideas. Con intros variantes. Con intros variantes, claro, claro. Pero ni me des ideas. No, pero bueno. Así es, carnal. Entonces, pues, esta semana dijimos, ¿qué hacemos esta semana, carnal? Se estrenaba Logan, se estrenaba no sé qué tanto. Se estrenó el Nintendo Switch, pero tocó Metallica. Y dije, no, pues no, como que ahora no hay mucho tiempo de hacer muchas cosas, así que... Bueno, por eso hay otra razón. Y que fue mi cumple. Exactamente. Ya felicitaron a mi hermano. Sí, ya vi varias felicitaciones en Facebook. Muchas gracias, carnal. Muchas gracias a todos. Mi cumpleaños número 38, carnal. Ya estás del otro lado. Y exactamente, en mi cumpleaños tocó Metallica. Más o menos es la mitad de la esperanza de vida de un mexicano, Sí, ¿verdad? Sí. Bueno. Solo te queda más o menos la mitad del resto. Otros 38 y otros 38 y pero quién sabe en calidad de vida. Pues creo que es hora de ser más sano. Sí. Ve comiendo avenita. Tu tecito y a dormir en la noche. Tómate verde en vez de café. Sí. Ahora va a ser esto, el té comiquero. El té comiquero, porque, ¿qué creen? Que ya estoy viernes, ¿no? Pero bueno, carnal. Dado todo lo anterior, dijimos, ¿qué hacemos? ¡Hagamos Jam Session! Aparte, siempre es divertido. Sí. Y por ahí nos habían pedido incluso, oigan, hagan Jam Session. Y dije, va. Entonces, pues, aquí está. Aquí estamos. Y pues, sin más por el momento, vamos a darle a la Jam Session, carnal, porque está, está largo el asunto. Sí, hay muchos comentarios. Muchas gracias, gracias de veras, gracias a totales. Todos los que pusieron su mensaje. Increíble que nos pongan atención, Pablo. De veras que sí. Gracias. No, muchas gracias. Y hay muchos comentarios interesantes, ¿eh? Y hay muchas preguntas ahí para ponernos a pensar. Unas, la verdad, no las leí. Me voy a dar ahorita así de... Ay, a ver qué... Yo nada más... Yo por cierto, comentario rápido. Yo le dije a mi hermano, era como por ahí del miércoles, creo. Le dije a mi hermano, oye, me va a ver Jam Session como que para lanzar el postu. Y mi hermano me dijo, ah, lo lanzo después, ¿no? ¿Ok? Cada quien. Mi hermano lo lanzó el jueves en la noche, ¿no? Jueves en la noche, medianoche. Ya después me di cuenta de por qué decidiste esperarte un poquito. Luego se llenó el asunto, ¿eh? Gracias a Dios, sí, qué chido, ¿eh? Ya, ok. Así que, pues por eso, básicamente, carnal, si no, aquí nos vamos a llevar 4 horas. Sí, está genial. Así que, pues, ¿qué te parece si te arrancas con el primer comentario, carnal? Ok, el primer comentario es de Gustavo Cuevas. Y dice, ¿harán original contra adaptación de Neon Genesis Evangelion y o Death Note? Y, aún más acorde a las fechas, The Ghost in the Shell. ¡Saludos! Saludos, Gustavo. Y sí. Pero la pregunta, ¿original contra adaptación de Neon Genesis Evangelion? O sea, ¿qué? Pero el ¿manga versus anime? Manga versus anime sería. Manga versus anime, ¿no? Ah, eso sí estaría interesante. Sí, porque es Evangelion la normal. Sí. Evangelion pirado hasta... O sea, Evangelion normal del 1 al 24, que son los capítulos... Luego ya con su final todo... ácido pasado. Sí. Que es el 25 y 26. La película que sustituye al ácido pasado. Caducado. Ajá. Sí, claro. El manga que se estaba publicando al mismo tiempo, luego ya dijeron, no, siempre no, luego continuamos y no sé qué. Y luego está Evangelion, ¿qué? Rebuild. 2.0, así. Ajá, no me acuerdo. Entonces estaría interesante eso. Eso está interesante porque son tres reimaginaciones de la misma historia. Y luego se quejan del cómic americano, ¿no? Que ni le hagan. Sus reboots. El cómic japonés sufre a veces de... De mucho de más. Muchas de eso, cosas, De Death Note, pues supongo... Bueno, sería contra yo creo que la serie de Netflix que va a salir. A lo mejor. Que muy buen manga el de Death Note, Porque también hay película, pero no sé si quiera verla. Sí, no sé. Hay varias, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ya fueron como 2 o 3. Ah, ok. Y una se estrenó en Cinemex. Ah, sí, cierto. Sí, de hecho, es cierto. Que ya fue como continuación. No estoy muy seguro ahí, El manga, por cierto, ya acabó en Panini. Ah, muy bien. Ya terminaron 12 tomos. No sé si saquen el... Es que no hay un tomo 13. Es como... Es como el tomo, el tomo... Es como la libreta del Death Note, las reglas y todo, o sea, como el lore de Death Note. No sé si lo saque Panini. No, para los fans estaría muy interesante. Ah, sí, sí, sí. Y yo empecé, me quedé en el tomo 4. Me pondré al día ahora con la mole. Que hay descuento. Exactamente. Por cierto, hay descuento con Panini siempre, ¿no? Entonces, sí, estaría padre. Te voy a pasar los mangas para que también lo vayas leyendo. Muy padre historia, Muy, Es más detectivesca que otra cosa, ¿no? Mucho más detectivesca. Sí hay de repente acción. Claro, claro. De repente el estilo así, o sea, las modas y las ropas, dices, ay, se ve que estaban bien edgy, ¿no? Ay, pero, bueno, dales chance. Pero la historia es muy buena. Sí. Y de Ghost in the Shell, sí. Sí, estaría padre. Definitivamente sí. Que por cierto, ese también estaría bonito hacer. Es original contra adaptación, Exactamente. Por cierto, Cinemex va a proyectar la película original. ¡Ah! En por ahí por la mole más o menos, por el 17 y 18, va a proyectar en algunas salas, como fue la de Shin Gojira, la original de ¿cómo se llama? Masamune Shiro, no. Ese fue el manga. Ay, ¿cómo se llama el director? Ay, tan famoso que espérame. Se me olvidó ahorita el nombre, pero... no me acuerdo ahorita el nombre, es bastante famoso. Y una de las joyas del anime de noventero, ¿no? Pero Mamoru Oshii, ¿no? Creo que es Mamoru Oshii. Estoy casi seguro. Vamos a ver... Uy, es del 95 esa película. Ya tiene un ratito, ¿eh? ¡Oh, Dios! 95, 2017, pues se tardó en... Mamoru Oshii. ¿Sí? Mamoru Oshii. Exactamente. Claro. Basado en el manga de Masamune Shirou. Uh-huh. Entonces, sí. Yo creo que sería... No, estaría interesante. Estaría interesante ese. Entonces, sí, anotadísimos. Muchísimas gracias a Gustavo Cuevas, y por supuesto que sí. Y el siguiente es de Francisco Argote. Dice, a mí nada más mándenme un saludo, por favor. Soy súper fan de ustedes. Ah, muchas gracias. Saludos, por cierto, Francisco. Saludos, Francisco, sí. Gracias por escuchar. Y hay otra de Gustavo Cuevas. ¿Me la echo yo? Yo creo que te la echas. Dice, por cierto, desde que me enteré que Hideaki Anno se encargaría de un remake de Godzilla, tenía ganas de ver la película. Y cuando escuché su recomendación, no lo dudé más y fui a ver ese mismo día. Posdata, mis padres, mi hermana y todos los demás que estaban en la sala no aguantaron la película y le agradecieron a Dios cuando terminó. Es que sí, el ritmo es bien diferente. Sí, es una sensibilidad muy distinta. Posdata 2. Ahora mis padres dudan de mí cuando les recomiendo una película. Perdón. A veces pasa. Posdata 3. La semana pasada vimos Cubo y con esa película volvieron a confiar en mí. Ok. Fíjate. Aquí hacer un comentario, Gustavo, y tú también. Y tú, hermano. Cubo es una historia profundamente basada en filosofía oriental. Sí. Godzilla también. Sí. Pero Cubo está hecha y está estructurada de una manera que nosotros estamos muy familiarizados. Que es la jornada del héroe. Exactamente. Uh-huh. Godzilla no. Godzilla es bien diferente. O sea, no hay un héroe. No. Realmente. Es una resistencia, Max. Y es un desastre de la naturaleza lo que estás presenciando. Y la forma, o sea, nunca había visto que la burocracia fuera tan emocionante, ¿no? Pero es que es eso, es ver Japón peleando contra Godzilla. Como lo haría, ¿no? Con burocracia, ¿no? Con burocracia. Y tanques, que no hacían mucho efecto. Este es tropo de Godzilla, ¿eh? Ah, sí, claro. Echamos todo y nunca sale. Y siempre lo intentan. Así de, pues bueno, supongo que el ejército tiene que hacer su chamba, ¿no? O sea, ni modo que no hagamos nada, ¿no? Tal vez esta vez funcione. Aunque se plante en cara, ¿no? Si no, sí. Vamos a ver. Sí, porque ya si dices, no, pues déjalo que camine. No, pues no. De menos no, que... Oye, mis impuestos trabajando, ¿no? Sí, de menos que no sé. Hacerle... De menos que le dé cosquillas. A mí lo que me encanta del final de la de Godzilla es... Pues no celebran, o sea, es de... Pues felicidades, gracias, lo hicimos bien. Pues cada quien a su casa. Y a reconstruir, ¿no? Este asunto. Sí, o sea, no es la clásica de... Así la música rimbombante. No, de hecho es una escena muy... El final es una escena muy callada. Y de mucha tensión. Sí. Pues sí, es diferente. Es muy diferente. Buen punto, carnal. El siguiente es de Julio César Rivera, carnal. Y dice... Saludos, café. Quiero felicitarlos y desearles otro grandioso año. Muchas gracias, Julio. Gracias por seguir haciendo este mundo extraño. Y dice, los veremos en la Conque. Están pensando en ir y sería un gusto saludarlos por allá. Pues sí, yo iré aunque sea un día. Sí, yo creo que vamos a ir un día nada más. El sábado, seguramente. Sábado. Ida y vuelta, ¿no? A Querétaro. Sí, sí, porque pues está canijo. Y luego se atraviesa la vida, el resto de la vida, y pues está canijo. Sí, muy probablemente vayamos nada más un día ida y vuelta. Conocer cómo sí, está la Conque. Y realmente iremos de fan, o sea, a ver sí, qué... claro. Sí, no habrá como que reporte especial. No, iremos de fan. Pero sí, por supuesto, yo creo que sí estaremos por ahí, creo. Definitivamente. La siguiente es de Braulio Balcázar. Saludos a Braulio. Dice, hola, amiguitos del Café Comiquero. Soy okay. El tío. Ya tiene que no les escribo y me siento mal. Dice, se arregla. Ya que a ustedes les gustan los videojuegos, ¿saben algo de otra entrega de The Witcher? El brujero. El brujero. No. Dice, y si han podido leer los libros, me gustaría saber su opinión. Gracias por leerme y saludos por allá. Los amo, son bien awesome. Gracias, Braulio. Tú estabas leyendo del brujero, ¿no? Sí, ahí compré el primero para ver cómo estaba. The Last Wish. Uh-huh. Es de un autor polaco. Se llama Andrzej Sapkowski. Uh-huh. Es decir, Andrzej Kirilenko, pero no es eso. Ah, ese es ruso. Están bien. No se me... O sea, por lo menos el primero no es la gran cosa, ¿eh? O sea, tiene ya muchos años. Tiene más de 20 años ese libro. Ah, ok. Es fantasía heroica muy... ¿Fanboyesca? Sí, claro, o sea, desde el protagonista Geralt, o sea. ¿Ah, sí? Es el típico protagonista Dark and Broody and shit, o sea, sí. Es B de B de ¿cómo? No, D de de Vampire Hunter D, ¿no? Algo así. Le dan aire. Sí, o sea, ok, está bien. Tiene algunos elementos interesantes, no hay duda. Dicen que los libros subsiguientes mejoran mucho y que el último en particular está muy bueno. ¿Cuántos son? Son como 9, o sea. ¿9 libros del brujero? Un montón. Ocho, creo, no sé. Si por ahí los voy consiguiendo baratitos, a lo mejor les sigo. Okay. Lo que sí es que entrega, de hecho, o sea, de una entrega nueva de The Witcher, la compañía desarrolladora, CD Projekt Red, había dicho cuando terminó, cuando lanzó el último DLC de The Witcher 3, no, pues ya aquí acabó la historia de Geralt y pues ya se aguantan, ¿no? A menos que quisieran hacer un spin-off con otro personaje. Que esa es la teoría del fan, porque dejan abierto mucho muy abierto el destino de un uno de los personajes principales, que pues, es básicamente la hijita adoptiva de Geralt. Uh-huh. La deja, o sea, uno de los finales, porque puede sacar hasta tres finales. Uno de los finales es que se queda como una nueva estirpe de brujera. Ah, diferente. Porque si me nos contaste una vez que... Ah, sí, los brujeros. El brujero, ser brujero está bien feo, ¿no? Sí, como que te hacen mutante a la mala. Yeah. Y, pero pues esta chica no. O sea, es... Tiene la capacidad de transportarse a otros mundos, eso está interesante. Uh-huh. Pero no es así mutante ni nada, ¿no? O sea, a lo mejor podría venir por ahí, pero no hay planes hasta ahorita. Ni siquiera del autor, supongo. No, tampoco. Mm. CD Projekt Red está enfocándose ahorita que en algún momento de los siguientes años va a salir un juego nuevo de ellos, que se llama, también es un RPG, Cyberpunk 2077. Ok. Que es un RPG precisamente en ese ambiente, ¿no? Cyberpunk del 2077. Y que dicen que se conecta con The Witcher a través de Ciri, el personaje que se mueve entre mundos. Ah, ok. Pero sería un spin-off, no. O sea, es como que la anécdota, ¿no? Que por ahí estuvo Ciri. O sea, ya, listo. Es como decir, como el Terry Moorverse, ¿no? Que tiene algunos personajes por ahí de Strange in Paradise en otras propiedades, ¿no? Sí, sí, pero vaya que... Y cada una es independiente. Exactamente. Sí. Realmente ellos están enfocando a eso y entrega nueva de The Witcher. Pues se supone que no. Muy probablemente sea cierto. Ok, interesante, carnal. ¿Eh? ¿Jugaste el último juego, el del brujero 3? Sí, muy bueno, ¿eh? ¿Sí? Es extremadamente buen juego. No, fíjate. Y jugable bien. Muy, muy bueno. Me gustó mucho el tipo de jugabilidad. El sistema de combate está padre porque te mantiene de nervios todo el tiempo. Ya no estaba acostumbrado a eso. No hay... Hay cero personalización en tu personaje, pero sí mucha personalización en la historia. Mm-hmm. Está padre. Ok. Muy bien, carnal. Excelente. Pues muchas gracias, Gustavo. No es cierto. Julio. Julio. Gracias, César, Julio. Y Braulio. Gracias a todos. De hecho. Estamos... Danos chance. Estamos un poco desvelados. Esteban Guerrero. Vas, carnal. Dice... Hola, es la primera vez que les escribo. Ya llevo rato escuchándolos. Ah, pues muchas gracias, Esteban. Ahí cuando gustes. Quisiera saber si ya han leído Trees de Warren Ellis, actualmente publicado por Panini. Y si es así, ¿cuál es su opinión? Se me hace una muy buena historia y con una buena intriga, aunque siento que falla en algo. No sé en qué y quiero escuchar su opinión. Saludos. Pues data, ¿son escuchas algún otro podcast en español? Bueno, gracias por escribir, Esteban. Vamos por partes. Sí estuve leyendo los primeros números de Trees, pero se me atravesaron otras cosas y los dejé de leer. La intriga estaba buena. Bastante buena. Yo compré el primer TP en una feria de remates del libro del auditorio, por cierto. ¡Ay, lo encontraste! ¿Cómo crees? Te lo juro. ¿Sabes cuánto me costó? A ver. 100 pesos. Estuvo en inglés. O sea, lo encontré así de la nada, ¿eh? O sea... Por ahí andaba el desgraciado. Literal, así, en el rebusque de libros de... No sé, de... Pablo Coelho, babosadas de esas. Y que veo eso y dije... Con todo respeto, ¿quién le gusta el Pablo Coelho, no? Y dije, ¿neta? ¿Sí? Venga. Y eso me la llevé. Al poco tiempo lo saca Panini, por cierto. Okay, está bien. La edición de Panini, por cierto, muy bonita. Muy similar a la edición americana. Menos calidad en el papel, pero bien. A mí también me gustó mucho la historia. Lo que pasa es que Warren Ellis es para largo. Es lento, exacto. Exactamente. Yo me quedé en el número 4 y no pasaban muchas cosas. Esa es la bronca. Es lento el cómic, pero así es Warren Ellis. Sí, la invasión... Pues es una invasión extraterrestre muy callada. Sí. O sea, eso de Secret Invasion... No. Aquí sí. Sí, aquí sí sucede. Y lo has contado la anécdota muchas veces, ¿no? De que la idea de Warren Ellis era de... El Moyo Hayes se le ocurrió. Y si ponemos un palito en un hormiguero, pues ¿cómo se ponen las hormigas? Como locos. Vamos a hacer lo mismo con los humanos. Y eso es lo que sucede. Quizá lo más interesante es que está esa cosa ahí. Ya está ahí. Vivimos con ella. Vivimos con ellas porque son un resto de cosas de esas. Sí, sí, sí. Pero lo importante es cómo se acomoda la sociedad de ello. Hay un personaje que es transgénero. Bastante bien representado, creo. Muy bien escrito. Es que no se mete... mira. No hacen gran bronca. Consejo gratis. Si ustedes no son transgénero, pueden escribir personajes transgénero sin bronca, siempre y cuando no quieran contar su historia de lo difícil que es ser una persona transgénero, porque no es nuestro papel. No, y aquí lo haces de una manera muy... O sea, es el personaje y así es. Exactamente. Punto. Y ahí es muy trágico el desarrollo con ese personaje, pero bien hecho, ¿eh? Bastante bien estructurado. No sé cuántos números llegaron. Yo llegué hasta el 6, que es el primer TP. Quién sabe. No sé hasta cuándo estén, pero yo sí lo recomendaría para seguirlo leyendo, la verdad sí. Nada más que sí es lentito. Es lento, o sea, hay que acostumbrarse a eso. Quizá el más ágil que ha escrito Warren Ellis fue Planetary, porque cada uno era un capítulo. Tenías una historia completa en cada número y un arco grande, ¿no? Y se supone que tenía tiempo límite, que lo rebasó por mucho, pero bueno. Ah, sí, porque tenía que acabar antes del 2000, ¿no? Es decir, no, cabrón. Gracias, John Cassidy. Y Warren Ellis. También. Muy bien. Ah, he preguntado también, ¿son escuchas otro podcast en español? Sí, yo con regularidad escucho a Los Hijos de la Medianoche. Saludos a ellos. Saludos, por cierto, Manuel. Y también de repente escucho a Destripando. Saludos a ellos también. Y ya, lo demás, más que nada en inglés. De repente. Sí. De repente algún capítulo de Freaky Podcast, también saludos. Comic Verso, por ahí también se pone bueno. Sí, también se pone bueno. La Cueva del Nerd, de repente, también lo escucho. Cuando se acuerda de sacarlo es el Graf, pero... saludos, Graf. Sí. Pero sí, de repente sí también. Con mi casa cuando lo hacen, porque ya tiene mucho que no hacen. Bueno, están muy ocupados haciendo revistas y eso, entonces pues sí. Ahí está, carnal. Saludos a Esteban. La siguiente es de Vic Mercado, que por cierto también fue su cumpleaños ayer. También. Así sí. Que saludos, Vic. Saludos, Vic. Comparten, tú y Vic comparten entonces cumpleaños con Matt Groening. ¿Con Matt Groening? Sí. ¿A poco? Sí. ¿Y sabes también con quién? Con John Bailey. El Epic Voice Guy. ¿Cómo crees? De los fans trailer. Sí, ayer fue su cumpleaños. Qué chido. Muy buenos cumpleaños en el 3 de marzo. Y con el Master of Puppets. El disco. Salió el 3 de marzo del 86. Sí. Ok. Así que, pues, Master. Está muy bien, muy bien. Pero bueno, saludos a Vic. Feliz cumpleaños, Vic, también. Y venga, ¿qué dice, carnal? ¿No se toca a ti? Sí, claro. Dice, saludos. Ya sé que no les gusta ver avances de películas, pero en uno que enseñó Marvel sobre el inicio de las grabaciones de Infinity War, Kevin Feige menciona que es el final del universo cinematográfico de Marvel. ¿Será? ¿Qué opinan? Yo creo que sí. Sí. Ya los actores ya... Robert Downey Jr. ya tiene... 50 y largo. Sí, y quién sabe cuánto están siendo Iron Man. Sí. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que... Digo, ¿será el final? Sí. Pero para hacer otra cosa. O sea, sí, exacto. Para traer otros personajes. Va a haber un reboot. ¿Por qué no? O sea, es muy lógico y muy necesario porque pues los actores envejecen, entonces claro. Yo creo que sí puede ser eso. Dice, si así fuera, ¿qué pasaría con todo el boom de los superhéroes? Nada, seguiríamos la estabilización de como es ahorita, ¿no? Los blockbusters durante mucho tiempo seguirían siendo eso, con personajes nuevos, y créeme que seguiría siendo negocio. Yo creo que sí. Sí, exacto. ¿No? Dice, ¿será necesario? ¿Tú qué opinas? Sí, es necesario. Todo lo que inicia es necesario que llegue a su final. Sí. Entonces, teme más en este tipo de productos que hay una dependencia muy lógica por el paso del tiempo. Sí, claro. ¿No? O sea, pero sí es muy, muy necesario que tenga un final. Sí. Definitivo. Exactamente. Dice, bueno, como siempre, excelente programa. Bye. Y pues bye, Vic. Saludos. Y nos pone una bonita imagen aquí de un mundo de fantasía padrísimo. Donde está Batman, está el doctor. Eleven, está de hecho, sí es 11. Ajá, está Rafael, las Tortugas Ninja, Superman, Spider-Man, Green Lantern, Batman Beyond. Está también. Batman Beyond y al lado Miguel O'Hara. Miguel O'Hara del Spider-Man 2099. Ok, qué pachón, eso me gustó. Miles Morales, Batgirl de Burnside, supongo. Los Fantastic Four. El Iron Giant, por allá estaba atrás. Hellboy. Capitán América, está Diana. Los un Power Ranger. Ah, veo al Capitán Planeta por acá atrás. No manches, es en serio. Está acá, mira. Ah, claro, mira, ahí está Picard también. Picard. Pues, sí, aquí está Robocop. Y Meteoro, mira. No sé. Ah, Dios. Meteoro. El marciano por acá anda. Mira, Gizmo. Gizmo, sí, cierto. El Gizmo de hierro. Gandalf. Aquí Obi-Wan, supongo. Luke. Spock, sí, claro. Mira, sí, trae para reconocer a bastantitos. Este estuvo padre. No, pues muchas gracias, Vic. Y feliz cumpleaños también. Sí, también feliz cumpleaños. El siguiente es de Alri Moore. Y dice... Saludos a Alri, por cierto, que tiene el Freaky Podcast. Dice, saludos, querido café... No, Freak Noob News, discúlpame. Ah. Freak Noob News, digamos. ¿Ya puedo empezar? Perdón, sí. Ok. Saludos, querido café de comiquero. Dice, mis preguntas son... ¿Cómo estuvo el concierto de Metallica? Pachón. Pero cansado. Cansadito, pachón. Muy bien, bastante bueno, ¿eh? Dice, tenía muchas ganas de ir y conocer a Iggy Pop, pero ya no alcancé boletos. Es una lástima eso, sí, los boletos siempre es bronca. Sí, sí, sí, pero buen concierto. Sí, sí, sí. ¿Han pensado hacer un programa en vivo vía Facebook o YouTube? Siempre lo hemos pensado, nunca lo hemos hecho. No sé, no es la cosa, tal vez. A mí por la plataforma, no sé. No sé que se caiga, ¿no? No sé qué tan conveniente sea. Así de simple. Habría que experimentarlo con algo chiquito, yo creo, ¿eh? O sea, media hora o no sé. Algo así. Un prepare. Algo así, ¿eh? Porque más de eso... Sí, es sí. La plataforma. Las plataformas son las que no me convencen, pero bueno. Y dice, ¿para cuándo un especial de mangas o que hablen de algún buen título de esos cómics japoneses? Pues ya hicimos uno de Akira, dude. Ya hemos hecho varios, ¿no? Sí, Akira, o sea, Battle Angel Alita. Battle Angel, por ahí también hubo uno. Las Guerreras Mágicas. One Punch Man. Ah, sí, claro, One Punch Man también hicimos uno. ¿Qué más? ¿De qué más hemos hecho? Sanseiya, de Lost Canvas, por ahí también. Hicimos uno que era de nuestro anime y nuestro manga, ¿te acuerdas? También, claro. Que era de como los que más nos habían gustado en la vida, ¿no? Exacto. Eso lo puedes checar, eso está bueno. Sí, sí, según sí. Yo. Y pues sí, digo, y vendrán más, ¿no? Seguramente hablaremos de Ghost in the Shell muy próximamente. Sí, seguramente. Yo tengo muchas ganas de hacer cosas de Miyazaki. Náusica, por ejemplo. Qué bonita edición tienes por ahí, por eso. Sí, me regalaste en mi cumpleaños. De Miyazaki, que regresó del retiro. Ay, dice, bueno. Ya ves más que es como... Hombre. Como directores técnicos, ¿no? ¿Ya me voy? No. Sí me quedé. Ya me fui, ahora regreso. En fin. Sí. Que va a ser otra película, bien. No, y qué bueno, pero... Pero qué manías aquí, o sea, yo creo que es querer dar la nota, ¿no? Sí, de veras, en fin. Sí, claro. Sí, no, por supuesto que le haremos algo así. ¿Qué más, Carmen? Dice... ¿Creen que lo de los Oscars fue algo planeado o sí fue un error que le pudo pasar a cualquiera? Mira, sí puede ser un error que le pudo haber pasado a cualquiera... Pero qué importa, o sea... Fue un dato, una anécdota curiosa. Fue solo una anécdota. Digo, bien por Moonlight, por cierto. Que ya vi la película. ¿Qué tal? ¡Holy shit! No, sí merecía ganar esa cosa. Está muy bueno. Se supone que uno de los criterios para dar Oscar a una mejor película es... No solamente la capacidad técnica de la película. Porque si a estas vamos, podría uno hacer cada bodrio, pero técnicamente, o sea... con todos los requisitos técnicos para que sea una obra maestra. O sea, los encuadres, la fotografía. Exacto, pero podrías hacer un bodrio que aburriera a la gente. Uno de los grandes requisitos para que se nomine y se gane algo de una mejor película es que provoques una respuesta emocional intensa. Uh-huh. Ay, ok, sí. ¿Sí? Sí, ¿de qué va Moonlight? Es la historia de un chavito, o sea, la dividen de hecho en tres actos. Es la historia de un chavito negro. Pues de un barrio pobre de Estados Unidos, que va descubriendo que es gay. Okay. Pero en la cultura negra estadounidense, que de repente puede, ahí la pinta como que de repente tiene muchos matices de machismo, y la verdad es que parece ser cierto, no tiene la facilidad. Incluso y su mamá tiene la bronca de que su mamá es adicta a las drogas y termina consiguiendo como de mentor a un dealer. ¿En serio? Y el mismo dealer también va pasando por todo un viaje de transformación para que... Porque este cuate se preocupa por el chavillo. O sea, tanto él crece como crece el chavito. Exactamente. Okay. Sí, sí, es una respuesta emocional muy, muy canija, ¿eh? O sea, sí es como que... Ay, si de repente es incómoda, sí, sí es, o sea... sí provoca dolorcito, pero sí es muy buena, ¿eh? No, y vaya... Según lo que leí de los que sí saben, también en todas las cuestiones técnicas también está muy bien hecha. Mm-hmm. Que uno de los actores es Scott Mahershala, ¿no? Ali. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Bien? Él ganó el Oscar. ¿Él ganó el Oscar? Y ganó el Oscar como mejor actor de reparto. ¡Qué padre! Es un gran actor, ¿eh? Ahí ves ¿Ves cómo era Cottonmouth? Sí, claro. Que era muy distante, muy frío. O sea, siempre mantenía... Parecía ser amigable... Pero no. Ok. Trata de hacer ese mismo matiz de personaje. De que tratas eres alguien que tiene poder, que traficas con cochinadas y demás. Pero que realmente tratas de ser amigable y que te la crean. Wow. Es nada más un pequeño twist. Y lo puede hacer. Pero muy difícil de hacer. Claro. Y lo puede hacer. ¿De veras crees que este cuate, Juan, se llama Juan el personaje? ¿Juan, tal cual. ¿De veras sientes que sí está tratando de hacer... lo mejor posible por Chion, que es el chavillo? ¡Wow! No, pues, mis respetos, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Mahershala Ali. Mahershala Ali. Musulmán, por cierto. Musulmán y negro para que en Estados Unidos, Les dé chorro. Les dé chorro. Saludos, Donald Trump. De hecho. No, pues, muy bien. Y yo no vi ni esa ni La La Land, pero... La de La La Land, lo que yo he escuchado que me dicen es... Que es buena, que es muy buena, pero que fue hecha como para decir, quiero mi Oscar. O sea, que tiene todo el... Dice, tiene todo lo que le encantaría a la academia. No sé, o sea, tendría que verla para decirte, ¿no? Ese es exactamente el punto del que tocaba anteriormente, ¿no? De que, ok, puedo hacer mi película específicamente para ganar un Oscar, pero ¿qué tanta respuesta emocional provocas? Buen punto. ¿Y qué tipo de respuesta? ¿Y qué tipo de respuesta, exactamente? Que es el mismo cuate que dirigió esa película de Whiplash. Que ahí hizo ganar a J.K. Simmons, ¿no? J.K. Simmons el Oscar. Whiplash no es mala, honestamente siento que la única razón por la que lo disfruté es por J.K. Simmons. Es fascinante el señor, ¿eh? Sí, de verdad. De veras, mis respetos, ¿eh? Sí, sí, sí, así que pues, bueno, realmente creo que es por eso. Pero sí, no, o sea, yo creo que sí fue un error que le pudo pasar a cualquiera, pero pues, total. Venga, dice, sigues, carnal. Ah, sigo, ¿verdad? Sí. Y todavía nos preguntas, perdón. Y ya por último, a Carmix. Dice, ¿ya leíste Trollhunters? ¿O ya vieron la serie? Okay, no, yo no he visto la serie. No lo he leído todavía. Sigo pensando que el libro es genial y que la serie me recuerda demasiado a El Hobbit de Tolkien, por cierto. ¿Para cuándo un gameplay con Rul Ratasaurio y Sónico Estelar? La única manera en la que yo podría hacer un gameplay para que fuera divertido tendría que ser con un juego de survival horror. Para que me estés... ¡Ah! Un juego... ¿Saben qué voy a hacer uno? Voy a hacer un gameplay de un juego de survival horror y lo voy a grabar en la noche. Invítame para que me espante acá igual. Que... Sí, aparte necesito apoyo emocional. Estos gamers región 4, ¿no? Es que sí, soy muy sacón. Tú lo sabes, soy muy, muy sacón para los juegos de survival horror. Sería con el... A ver, Resident Evil 7. A lo mejor. ¿Cómo? Para que fuera divertido, ¿no? Supongo. Se rían de tu... valerosa actuación. Ay, es que sí soy pésimo para eso. A lo mejor sí me voy a disponer a hacer uno un día de estos, nada más por curiosidad. Ah, es que estaría padre también uno de Gears of War, así el tuyo acá. Bueno, hay uno que debemos, porque nadie nos cree que le podamos bajar a Tortugas Ninja 4 de Super Nintendo, a acabarlo en menos de 20 minutos. Y si se puede. Y si se puede, lo logramos más de una vez, como tres veces, de hecho. Hay que ensayar, pero sí. Hay que ensayar, es cosa de eso. Sí. Deje que salga la versión mini del Super NES de Nintendo. Que va a salir. Que va a salir, es cosa de tiempo. ¿Qué le hacemos? Y ahí va a estar ese juego, van a ver. Venga. Saludos, Aldrin. Muchísimas gracias, sí, Aldrin. Es que sí. La siguiente, carnal. No, ahora vas tú. Ah, yo voy, claro. Hiram Abi dice, hola, felicidades por el buen trabajo que siempre han hecho. Muchas gracias, Hiram. No siempre, pero... De repente nos pasan dos, tres cosas, detalles, ¿no? Sí. Dice, los escucho desde hace ya un rato, como del episodio 60. Ya tiene un buen ratito. Ya Aunque ya escuché todos desde el primero. Y dije, bueno, gracias. Y varios hasta repetidos. Ay, muchas gracias. Me gustaría que pudieran hablar de autores independientes como Charles Burns, Chris Ware, Daniel Klaus. No, es buena idea, ¿eh? Sí, me gusta. Para un especial acerca de... Exactamente. Sí. También estaría bueno un especial de Hellboy. te vemos esa de Hellboy. Le estamos haciendo tanto de jamón como este Memo con Hellboy 3 que dijo que ya... Que ya no... Pero nosotros sí lo vamos a hacer, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora que ya terminó, o una original contra adaptación de Ghost in the Shell. De hecho, sí. Exactamente. Manga versus anime versus live action. Ahora que sale la película. Espero que se pueda armar alguno. Por el momento seguiré escuchándolos. Sí, ¿no? El de Ghost in the Shell yo creo que sí. Sí, es que se está... Es muy pronto. Está interesante. Ya lo inauguramos alguna vez con estas... All You Need Is Kill. Sí. All You Need Is Kill. All You Need Is Kill. Y Edge of Tomorrow. Y Edge of Tomorrow. Que en el All You Need Is Kill pues fue medio trampa porque el cómic americano... ¡Qué malo era! ¡Qué malo era, eh! Pésimo. Y mira que no nos fuimos al original, que era la novela. La novela ligera. Light novela, exactamente. Que se puede conseguir. Y es barata. ¿A poco? Pues nomás a ver igual. La consigo nomás para ver qué de qué se... No, pero qué mal cómic, neta. Es pésimo. El manga, sí. El manga es muy bueno. El manga es muy, muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Y Edge of Tomorrow bien. No es mala, me gustó. Que viene secuela. Dice, no sé cómo, pero... Por cierto, el especial de Hellboy, ahí es cuando yo... Si alguna vez se han sentido mal porque en sus inicios de comiquera decían, ¿por dónde empiezo? Ajá. Ni se sientan. Es lo mismo que nos pasa con Hellboy. ¿Por dónde lo agarramos? ¿Por dónde empezar? Exactamente, por la cola, por los cuernos, por las patas, ¿por dónde? Es que hay tanto olor. Y no me gustaría como que fuera un de overview de Hellboy. No, o sea, entrarle a una historia. Vale la pena porque hay mucha. Que no sea Seat of Destruction. Sí, no, ya otra. Es que ya chole. Es que sí, mucha riqueza cultural en lo que escribe Mignola. Sí. Así que pues sí, estaría padre, pero ¿por dónde? Sí. Lo tenemos que averiguar y sí lo haremos, definitivamente. O sea, le voy a preguntar a Memo. A ver qué te dice el memito. Oye, Memo, quiero hacer uno con Hellboy. ¿Dónde me recomiendas? Dame trabajo. Ah, sí. Puedo llevarte el café, me cae. Soy bueno para eso. Esto sí lo puedo hacer. El siguiente, carnal, ahora sí te toca a ti. Sí, el solito, Alberto Quinto. Dice, saludos. Es la primera vez que les escribo. Ah, pues, gracias, el solito. Eres como el santo. Así como el solito, el santo. Pero los vengo escuchando desde los primeros monólogos. Qué cosas, ¿no? En fin. Ahora que me he puesto a releer todo Multiversity, quisiera conocer su opinión sobre la miniserie y más específicamente del capítulo de The Just. No lo he leído, ahí lo tengo. Y eso, no ha llegado a ese tomo. Le compré en un solo tomo que sacó Televisa. Es este de Grant Morrison y artistas invitados. Entre ellos Frank Whiteley. Que creo que es ese. No sé si sea ese, pero... Ah, no, es el sí. Es que dice... A mí me pareció bastante perturbador esa mezcla de nihilismo, absurdismo existencial con superhéroes. Pero el mejor de todo es el capítulo 4 que dibujó Frank Whiteley. Es el 4. ¿Qué es el Pax Americana? Pax Americana. Algo así se llama, ¿no? Uh-huh. Que es su Watchmen con los personajes que se irán... Exacto. Con The Question y todos ellos, ¿no? Sí. Pues no lo leí. Qué pena, pero... ¿no? Ganó muchas cosas. Dicen que es muy bueno. Querían... en un momento te lo vendían como que era... el mapa definitivo del multiverso de DC. ¡Ja, ja, ja! Ahora ya no. ¿Ya no? Ya no. Pero... Estaba ese proyecto de Morrison desde hace muchos años, desde que salió Final Crisis. Y quería contar esa historia de Multiversity. Evidentemente sí la quiero leer. Y ahora con más ganas, ¿sabes por qué? Porque ya no es así como que este es el canon, esto es lo que... Ya simplemente es una historia divertida. Exactamente. Entonces, eso es lo que quiero hacer. Y sí, yo creo que lo haré en su momento. Cuando si te animas, me prestes el tomo. Y ya a ver si hacemos algo, ¿no? Además es Morrison, de repente... Tengo broncas con él. De repente me gusta mucho lo que escribe, de repente no. Uh-huh. A ver, vamos a ver con este. Exacto. Uh-huh. Pero sí, te la debemos él solito cuando hagamos un especial. Hasta te vamos a recordar porque, pues sí, changos. Sí. Dice, ¿qué es lo más perturbador que han leído de Grant Morrison? Para mí es The Field. Cae en ambos adjetivos. Sí, la verdad sí está bastante perturbado. ¿Sí, en serio? Sí, pero yo creo que está peor, bueno, no peor, peor de perturbador. Sí, ah, no. Guy. Yo iba a decir Animal Man. No, siga y se me hace más así de... Empieza todo bien, es bien bonito y de repente... ok. Y todo se va al diablo en el número 2. Y no ves de dónde se va el diablo. Ok. Así de, O sea, sí es como que dices, o sea... ¿Ves el dibujo de Cameron Stewart? Y lo ves acá todo acá. Todo pachón. Y ya cuando vas al número 2, oh, Dios. ¿En serio? Sí. ¿Tan que leer eso? Sí, siga y muy, muy recomendable también. The Field, sí. Muy padre también. Y fue en la época en que Morrison estaba en todo. Tenía New X-Men en ese momento corriendo en Marvel. Tenía The Field en otra editorial. Siga en otra editorial. O sea, estaba bien prolífico el señor en ese momento. Hay un cómic que está sacando con Image que es de horror espacial. ¿En serio? Que incluso di la reseña del primer número aquí. No me acuerdo ni cómo se llama. Ese primer número sí me quedé de... Ay, ahorita les doy el nombre, pero sí. No, hombre. Hay que hacer un especial de cómics raritos de Morrison, ¿no? Que es básicamente excluir lo que hizo en Batman. Y en Final Crisis. Bueno, y en Final Crisis. O sea, excluye. Y en DC. O sea, excluye. Bueno, Multiversity. Multiversity. Mira, All-Star, Superman, Multiversity. Excluyendo como que Batman y Final Crisis. Todo lo demás es. Todos los demás son cómics raritos de Grant Morrison. Pero bueno. Déjenles doy el nombre del cómic de Image. Porque. Perturbador. Pero no perturbador así de Be Disturbed. No. Nameless. Nameless. Nameless. Desde el nombre. Desde el nombre. Nameless. ¿No? Pero sí es perturbador porque. Más o menos te captas por dónde va el asunto. Se trata de un asteroide que está pasando por la Tierra. Uh-huh. Y eso empieza a crear ciertas perturbaciones en el comportamiento de varias personas. Ok. Pero esas alteraciones de comportamiento son de las cosas. Gente que se come sus hijos y cosas. Y se trata de repente muy la de Armagedón, pero bien hecho de vamos a ir al esteroide a ver cómo de menos le podemos hacer para detenerlo. No sale Aerosmith. No. Ni Ben Affleck. Y es una especie de, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos hecho bien Event Horizon, no? Ok. Así que, pero sí, hay unas escenas... hay unas escenas perturbadoras, pero digo, no porque salgan tripas o cosas así, sino porque de repente el personaje principal está haciendo una cosa y este, él también está como, es un investigador privado, también está como que medio dañado. Uh-huh. Y una escena en particular que me quedé de, oh Dios, porque estaba investigando un par de asesinatos y de repente se quedó pensando de, ¿y por qué es importante hacer esto? O sea, ¿en serio? Es como que, o sea, te da a entender su humor, ¿no? De que ya es un trabajo, ¿no? Para tanta cosa que está pasando porque está diciendo esto, ¿no? Y es como, oh, my God. Eso sí está raro. Sí, ese. Está extraño. Mira, Nameless. ¿Y está ahorita corriendo Animal? Sí, está actualmente. Ah, mira, qué bien. Actualmente. Me lo recomendó una amiga, y bueno, me dice, yo más leí el primero, pero me dice que el resto se pone muy bueno. ¿Mm? Excelente, carnal. Pues sí, haremos algo ahí, padre. Sí, cómics raritos de Morrison. Todos. Cómics más raritos de Morrison. Ah, ok, está bien. Muy bien, pues muchas gracias a El Solito. Exacto. El siguiente, me toca a mí, es de Emiliano. Estoy dormido, carnal. No, más bien no sabes leer. Emiliano Van Galter Flores. Van Galter, ¿no? Se ve chido. Sí, como Valgarto. Sí, bonito apellido. Dice, saludos, Carmix y Rul, rey de los T-Rex, los ratatas y los primeros hombres. Eso está muy bueno. Los primeros hombres, sí. Titles. Dice, les mando un abrazo y les felicito por su regreso triunfal en 2017. Ah, muchas gracias. Ahora les regresamos con todo. Lo intentamos. Entraron con todo. Ah, mira. Ah, dice, y no han decepcionado en uno de solo sus programas desde que inició el año. Espero que este no sea la excepción. No han decepcionado hasta ahora. Hoy. Dice, hoy no vengo realmente con preguntas. Más bien me gustaría conocer sus opiniones y demás que tengan que decir sobre la muerte de Hellboy durante la historia For Whom the Bell Tolls. Ah, no, es una rola. Y un libro de este... Sí. Y es un libro también. No me acuerdo quién lo escribió. No he leído La Muerte de Hellboy. Y yo creo que lo que te puedo decir es que, como dijiste hace rato, es necesario darle un final. Entonces, sí, necesario. Y creo que hasta yo lo decía ya. Y no es porque no quiera al personaje, pero fueron que 20 años de épica de Hellboy. Sí, más o menos. Entonces, creo que lo veo bastante bien. Y quiero llegar a esa historia eventualmente. Sí, quiero llegar ahí, por supuesto. Dice. ¿Qué más? Dice, y sobre el trabajo de Gerard Way en Killjoys. Qué chistoso, ya venimos platicando de Gerard Way. Oye, sí, en cierto. El camino, ¿eh? El sí, camino veníamos platicando de él. En Killjoys, bastante rarito su trabajo ahí, ¿eh? Tengo un problema. A ver. No he escuchado el disco. Lo que pasa es que dice, cómic que continúa la historia distópica del álbum Danger Days de My Chemical Romance. Entiendo que hay mucha información en el... Es un disco conceptual. Ah, que okay. Se llama Danger Days. Y hay una rola, o no sé si es todo el concepto del disco, que es The Fabulous Killjoys, The Lives and Times of the Fabulous Killjoys, algo así. Y mucho de este cómic, publicado por Kamite, por cierto, hay mucha información que está en el álbum. No lo he escuchado, y creo que tendría que escucharlo con detenimiento para agarrarle bien la onda, porque la estructura que tiene está muy interesante, pero creo que sí es para fans, ¿eh? Ah, o sea, ok. Es mi impresión, la verdad. Dice, y ahora en Young Animals, en títulos como Doom Patrol, Mother Panic y otros. Pues Gerard Way, lo que decíamos ayer, que como músico... Puede que haya sido bueno, yo nada más conozco como 3 canciones de My Chemical Romance y me gusta una, o sea, no. Se acabó, ¿no? Pero como escritor se me ha hecho muy bueno. Umbrella Academy se me hizo genial. O sea, sus X-Men raritos. Sus X-Men raros. Sí, la verdad, ¿quién lo diría? Y me decías que otro de la banda también era bien ñoño, sí, ¿no? Sí, el baterista, compraba así su alterón de cómics cada semana en Midtown Comics allá en Nueva York. ¿Cómo crees? Iba, pues sí, por lana no paraba. ¡Ah, hombre! Imagínate. Que lo tenía uno de los Game Grumps, ¿no? Sí, Danny Sexsmack trabajaba en Midtown Comics en esos años y él lo atendía. Okay. Pero él no sabía quién era, ¿no? O sea, ¿por qué compra tanto cómic, no? Y después uno de sus, del staff le dijo, es que ese cuate es el baterista de My Chemical Romance, ¿no? Ah, ok. Y que era buena gente, o sea, que hacía, desempeñaba por hacer plática con los empleados en lo que le conseguían, le armaban el paquetito de todo lo que se iba a llevar y le hacían la cuenta. Así es, hacía plática. Y pues sí, o sea, decía el Danny, este cuate, o sea, es así, OG, así sabe el cuate, es lo que le gusta. Fíjate eso. O sea, ¿quién lo diría, no? My Chemical Romance, banda ñoña. Es banda ñoña. Qué chido. Dice, muchas gracias por compartir su conocimiento y saludos. Postdata, si algún día se quedan sin tema o algo, un programa especial sobre Moon Knight. Ah, el Sailor Moon, sí, cierto. ¿Y por qué no? Él es el Batman de Marvel. ¿Y por qué no es el Batman de Marvel? ¿Y por qué no es el Batman? ¿Y por qué no es el Batman de Marvel? Pues, because he's not Batman. No, ¿y por qué no es el Batman de Marvel? Bueno, el Khonshu y ya sabes, ¿no? A pesar de que hay un elemento místico en él. Batman no hay de eso. Aunque Morrison decía que sí. Puede decir lo que quiera. Pero no. Por otro lado, se supone que este... Mark Spector. Mark Spector está certificadamente mentalmente desequilibrado. Sí, tiene split personality. Personalidades divididas. Sí, Batman también, pero dicen que no. Supone pero que no. Son varios. Ah, bueno, eso sí. Sí. ¿Te acuerdas la tercera máscara? Oh, a mí se me hace que sí, pero... Estaría interesante, ¿eh? Sí, el nuevo mundo en el que ha estado saliendo, dicen que es un muy buen cómic. Desde que lo agarró Warren Ellis y The Clone Shelby, ¿no? También el que tenía David Finch. Estaba bueno, ¿eh? Sí. Estaba muy, muy darks para ser un personaje vestido de blanco, pero padre, ¿eh? Yo creo que lo relaciona mucho con que es el Batman de Marvel. Por los gadgets. Claro, claro. Porque es rico, a veces. Porque sale en la noche a golpear criminales. Ajá. Nomás que este se viste de luna. Bueno, mira, si dice, ¿qué sale en la noche? Murciélagos, ¿qué sale en la noche? Luna. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero sí, buena idea. Un especial de Moonlight. Me late la idea. Moonlight. Digo, Moonlight, Moonlight. ¿Qué dije Moonlight? Estamos hablando de la película. Ah, claro, sí. Un especial de Moonlight, ¿no? Solo si quieren enterarse que tampoco sabemos de cine, pero que... Ándale, sí. Muy bien. El siguiente, carnal, es de Ernesto Díaz. Dice, saludos, Carmic y niño, los clásicos no pasan de moda, rata. Es cierto, los clásicos no pasan de moda. Mi primera pregunta surge de uno de sus programas grabados en locación, particularmente del restaurante para gente muy importante. El Very Important People. Dice, ¿cuáles son las dificultades técnicas y humanas de grabar en locación? El ruido. Uno, el ruido. Dos, que no te corran. Sobre todo eso, ¿no? Que ya comiste, ya acabaste. Ya comiste, llegale, ¿no? Exactamente. ¿No? No, imagínense, llegamos acá con nuestro equipo, lo armamos así de... Y me trae la clave del Wi-Fi. No, sí. Y además tomas dos cafés, ¿no? Sí, no, que es así comemos. Sí, procuramos sí comer. ¿Comer? O sea, ah, o cenar o lo que sea. Vamos a desayunar. Ajá, y pues un cafecito. Y luego cafecito y unos biscuits. Ya se me antojó todo eso. Acabas de desayunar, puerco. Pues es que se me antojó. En fin. Bueno, fue tu cumpleaños, traga lo que quieras. Pero sí, sobre todo, y el ruido, y pues de repente las interrupciones, ¿no? O sea, que hay que cortar, de repente sí hay que cortar. O sea, al momento de grabar no hay tanta bronca. En las ediciones donde dices, Pero esos micrófonos han aguantado muy bien el nivel de ruido, ¿eh? De hecho, es también parte de la grabadora que tiene settings para distintos ambientes de ruido. Uh-huh. Como si fueran conferencias, conciertos, cámaras de audio, estudios de grabación, etc. Tiene settings para todo eso. Así que la grabadora ha ayudado mucho. Bastante. No, pues la verdad es que fue una gran inversión, carnal. Sí. Es equipo semiprofesional, imagínate. Sí, si se quieren dedicar a la música o al audio o a hacer podcast o algo así, sí vale la pena invertir en una grabadora decente, ¿no? Hay dos marcas muy recomendables. Zoom, como el que corre rápido en Flash. Ajá. Y otra que se llama Tascam. Tascam, ¿qué es la que usamos? ¿Qué es la que usamos? Nosotros usamos Tascam. Y muy buena, ¿eh? Ha salido muy buena. Sí, yo me decanto por los equipos Tascam. Bueno, no me pagan los desgraciados. Pero... Porque no quieren. Pero bueno. Dice, mi siguiente pregunta es una que he hecho anteriormente. ¿Ya han tenido oportunidad de ver Ender Game, o el juego de Ender, o mejor aún de leer la novela? No. No, y miran, la verdad es que no quiero. ¿Por qué, Carmen? Porque ya andarse metiendo en en una historia tan vasta como esa. Ay, mis tiempos son limitados. Quién sabe si dé para tanto, ¿no? Y aparte dicen que el autor es un homófobo de porquería, así que no, muchas gracias. Algo supe de que Orson Scott Card tiene hasta una demanda. ¿O? Sí, varias. ¿Varias? Sí. Así que bueno, también por ese lado, no, muchas gracias. Sé que, o sea, se vale decir que el artista es diferente a la persona en su vida privada. Es totalmente cierto. Aún así no me importa. Y también la razón por la que no te gusta Uber, ¿no? Ah, sí, claro, o sea, no uso Uber ni por error. Su CEO, Elon Musk, apoya a Donald Trump, así que al demonio con él. Buen punto. Sí, mira, yo no sé si sé que salió la película. Quizá vea la película. y daremos un, podría darte una opinión. Pero sí, igual que mi hermano, digo, creo que son demasiados libros. Y hay mucho material todavía que leer por allá afuera, ¿no? No sé si me ha convencido este. Quizá vea la película y me cambie la opinión y diga, oye, está interesante y quiero leer más. Posiblemente, pero te soy honesto, Ernesto, la verdad, no sé si lo, no sé si lo hagamos tan en el corto o mediano plazo. Sí, exacto. Digo, hay que ser honestos, la verdad. Dice, la pregunta final es sobre la película comiquera del fin de semana. ¿Harán un programa dedicado a Logan? Muchas gracias por su atención y más aún por su programa. No, pues, muchas gracias, Ernesto. Sí, yo de Logan yo creo que sí. Sí, sí. Digo, esta semana no. Esta semana no, ahí cuando tengamos tiempito, pero sí, está sí. Sí, porque pues esta semana no hubo tiempo, pero sí. Gracias, Ernesto. Y de veras, no es mala onda. Digo, entiendo que tú eres fan de Endgame. Sí, claro, claro. No, y muy respetable. Muy respetable, no, claro. No es ningún jab contra los fans, ni mucho menos nada. Para nada. No. Pero no es muy buena. Tal vez no estamos perdiendo algo muy bueno. Digo, yo creo que un buen punto de entrada sería ver la película y vemos qué tal. Exacto. ¿No? La siguiente es otra de Brandon Dorden. Dice, saludos, chicos. Ahora no tengo ninguna pregunta, pero sigan siendo geniales y feliz cumple a Fred. Gracias, totales. Muchas gracias, Brandon. Gracias, Brandon. Y aprovechando, pues está chiquita. Sí, sí, dice Fabián Domínguez Bravo. ¿Por cuándo un programa de Over the Garden Wall? Saludos desde Monterrey. Saludos, Fabián. Y ese sí lo tenemos planeadito, pero todavía no, porque yo no. Quiero ver ¿Ves que es una película animada y demás también? Es una serie. Es una serie. Over the Garden Wall es una serie. Una miniserie, creo que son. Es que salió un recopilatorio, yo sí la vi. ¿A poco? Sí. ¿Ya salió así en una sola? Sí, sí, sí. Ah, ok. Por eso yo tenía entendido que era como que. Bueno, en el comentario que era como una especie de peliculote. De hecho, sí. O sea, sí está estructurado. No son capítulos tan autoconclusivos. Es una película, es una serie grande. Ah, bueno. Por ahí va el asunto. Yo tenía ganas de ver esa y después echarme el cómic. No sé cuál recomiendas primero. Es la serie. Ah, ok. Sí, porque el cómic, se puede leer sin problema, pero lo que pasa entre, por ejemplo, el primer número, o más bien el especial, pasa entre capítulos. Ah, okay. O sea, sí está padre, porque si ves primero toda la serie y luego lees los cómics, te vas a encontrar varios elementos que se explican mejor en el cómic. O sea, es un complemento. Ah, ok. Y eso sí, la serie, la que está sacando Kamite, que son 4 números, que ya va a acabar, ocurre dentro del espacio de tiempo de la serie de TV. Termina la serie de TV y está saliendo una serie de cómics en Estados Unidos que continúa lo de la serie de TV. Ok. Exactamente. Eso ya es un plus. O sea, y muy necesario porque hay unos cliffhangers que se quedaron en la serie que dices, ah, ¿qué onda? Y se siguen viendo en el cómic. Ah, qué canijos, ok. Sí. Entonces sí, mi recomendación sería primero la serie. Ah, muy perfecto. Pues sí, sí se va a hacer también, nada más denme chance. Ahí denme chance a mí. Muy bien, carnal. ¿Qué te parece si echamos uno último ahorita? Nos vamos a un corte y regresamos para el resto de la jam session. Ok, pues ya déjame lo echo yo. ¿Ah? Dice Edgar Mendoza. Saludos desde Campeche a Carmix y el niño rata. Saludos hasta Campeche. Saludos. Champotón es muy bonito, por cierto. Tengo 3 preguntas. ¿Por qué el niño rata niega la existencia de Minil al hijo de Godzilla? Hasta Godzilla lo hace, ¿eh? O sea, dice, no, es mi hijo. Esa cosa, ¿no? Es padre, madre, no sé qué sea Godzilla. Desobligado. ¿Eh? ¿Quién sabe? Es que mira, yo soy el primero en decir. La historia de las películas de Godzilla es una historia descendida al ridículo. Pero hay niveles. Y Minila. Estamos hablando de Minila, el octavo nivel del infierno. Sí fue de lo más ridículo, ¿eh? Sí, claro. Eso y ver a Godzilla hablar con otros monstruos. Mira, es que a Minila lo pongo cuando habló con otros monstruos y la película cuando salió con Jet Jaguar. Hijo. No, bueno. O sea, a ese nivel. ¿No fue la película en la que un niño se sentía que era amigo de Godzilla y Minila hablaba? Y sí, exactamente. No, también hubo eso. O sea, por eso es que... no. Digamos que no pasó. O sea, yo sé que es muy ridículo decir que uno es fan de Godzilla porque, santo Dios, qué estupideces de películas. Pero hay niveles. Y Minila. Hay niveles y hay Minila. Sí. Básicamente es por eso. Es por eso. Dice, ¿hablarán más o han leído el cómic de Animosity? Sí, lo he leído, es muy bueno. Y sí voy a hablar de él porque está bien macho. Sí. De Margaret Bennett. Ya he hecho olas ese cómic, ¿eh? Ese y Insects. Principalmente Aftershock, que es la editorial donde se editan. Está metiéndole mucho énfasis y lanita y demás a seguir promocionando Animosity porque entre el público y los críticos ha sido muy bien, muy muy bien aceptado. Hay que hacer algo ahí. Es probable que sea la joyita actual de Aftershock Comics. Su primer gran épica, ¿no? Su primer gran épica. Sí, sí, sí. De la mano de Marguerite Bennett. Sí quiero hacer algo porque está muy bueno. Sí, definitivamente. Y si se pregunta de qué se trata, un día estaba todo normal y de repente los animales cobran conciencia y no son amigables. Hay una bronca. Salvo por una niña y su perro, que ellos sí se quieren y son amigos. Está bueno eso, ¿eh? Está padre. Por cierto, Marguerite Bennett, rules. Es bien buena onda esa mujer. Sí, verdad. Me cayó re bien, muy buena onda. Y ella me recomendó ella fue la que me recomendó Lete Insects. O sea, le dije, ¿cuál de los dos? O sea, yo quería, había los sueltos de Animosity e Insects, ¿no? Y me dice, oye, le digo, me encantaría probar alguno de los dos. Pero no sé, ¿tú cuál me recomendarías para empezar? Dice, para empezar, Insects. Así me dijo ella. Body horror victoriano. Sí. Y estaba cañón. Yo no entendía el concepto de body horror. Hasta que leí ese, ¿no? Yo creí, Dios, ¿qué es esto? Body horror victoriano, muy perturbador, ¿eh? Sí, sí, sí. Interespecies. Interespecies, ¿cómo decirlo? Pues que son otras especies. Interuniversos, o sea, sí, porque... exacto. Sí. Está rara la cosa esa. Sí, es algo así como. Me acordé de esa película, chafilla, Species, ¿te acuerdas? Es cierto. Con Cthulhu, o sea... Species, pero bien escrita. Sí. No acordaba. De los 90, ¿te acuerdas? Ay, ¿cómo se llama la actriz que salía ahí? No me acuerdo, famosona en los 90. ¿Sí? Sí, hasta salió en una película, The Whole Nine Yards, con Bruce poco? Willis y Matthew Perry. Que es muy buena eso, The Whole Nine Yards. Muy buena comedia, ahí salía. Salía la actriz, sí. Me acuerdo mucho de ella por esa película de Bruce Willis. Y así se me hace Insects, ¿eh? Sí. Y Animosity, pues sí. Yo creo que hace algo de ese, ¿eh? Sí, Animosity tengo muchas ganas. Sí. Muchas ganas. Y dice, ¿qué más? ¿Harán un review de la película de Street Fighter? ¿Cuál? Exactamente, sería el problema. ¿Cuál? Si se refieren al anime de hace como 20 años. Sí, ya tiene. No, gracias. Tenía sus momentos, pero al final es de... estábamos comentando de eso ayer. Ah, sí, porque ayer durante el concierto de Metallica, antes de que empezaran... Sí, claro. Ponían rolas X, ¿no? Y pusieron Blind, de Korn. Que es con la que termina la versión gringa de esa película, ¿no? Estúpido. Es lo más bobo. En fin. O sea, este Bison manejando un camión... ¿Para qué? Y Ryu, en lugar de, no sé, echarle un Hadouken o algo... Se le avienta las patadas al camión. Y se corta la escena y se le queda esta Blind de Korn nada más para ver si viene asombrosos. ¡Ay, por Dios! Eran los 90s. Sí, no. ¡Hijo! O no sé si estás hablando de la de Raúl Julia, en paz descanse. En ese caso también, ¿no? Gracias. Mejor hablamos de los cómics de Udon, ¿no? Mejor hablamos de los cómics de Udon. Sí, exacto. Sí. Hay cosas buenas dentro del lore de Street Fighter, hasta eso. Sí. Algo que empezó como un juego de lo más kitsch, la verdad. Pues sí, era dos tipos de darse de casos. Y ya, listo. O sea, y la verdad es que hicieron cosas interesantes. Sí, sí, sí. Ah, ¿también sabes cuál era la maleta? La de Street Fighter Alpha, no sé qué. ¿Un anime? No me acuerdo. No manches. No me acuerdo eso siquiera. Dices, ¿a qué hora empieza la trama? O sea... Ok. Sí, tiene muchos problemas con el guion ahí. No sé por qué no se les ha dado, ¿eh? Te digo, la película del 92, 93, no sé. Tenía sus elementos, muy buena animación. Sí, claro. Eso sí, pero en general querían condensar tantas cosas al mismo tiempo. Y es que ese es el problema, condensar tanto nunca sale bien. Sí, no. Pero bueno, veamos qué haremos de Street Fighter. Exacto, exacto. Y pues, carnal, yo creo que nos vamos a nuestro corte musical esta semana. Sí, nos vamos con cancioncita. Y pues, yo pongo la canción. Sí, es tu cumpleaños, a lo que se te tu gan. Ok. No, no es metal para elfos, ¿eh? Ah, ok. Es metal normal. Ok. Y pues como, ayer fuimos a ver a Metallica, que fue una de Metallica. Ok. Una de las canciones que pues todo el mundo quería que tocaran en vivo y no la estrenaron aquí. Quién sabe si el último día lo estrenen. Esto es Spit Out the Bone, nuevo disco de Metallica, Hardwire, To Self-Destruct. Aquí en el Café Comiquero, regresamos en un momento.

Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Speed Out the Bomb de Metallica, que no tocaron en vivo, pero pues la quisimos poner. Y ni tocarán. Pero bueno. Bueno, vamos con la siguiente pregunta de Mike Maca. Dice: hey, ¿qué tal Carmex y Rat King Super Power Special with Sparkles? Me encanta cada que leo eso. Gracias por alegrarme el camino, como siempre, el camino siempre que los escucho. Tengo algunas preguntas, pero rápidas, para no alargar el programa. La primera es: ¿han pensado alguna vez en hacer un review de la película Chronicle, que es la de George Trank? La de George Trank, uh-huh. Le comentaba a mi hermano que a lo mejor sería padre más bien verla y compararla con Fantastic Four. Y ver por qué salió mal Fantastic Four, ¿eh? Y se me parece una de las mejores películas de superhéroes, de superpoderes sin superhéroes. Mi otra pregunta va ligada a las películas de Marvel, en donde sus villanos son malísimos. Desde su perspectiva, ¿creen que una solución sería hacer una película en particular para presentar el villano? Me imagino algo así como Thanos y el Guantelete Infinito. Con esto no perderían tiempo en Infinity War en presentar al villano. Obviamente, como suposición, porque ya es imposible hacer esto. No sé si hacer una película especial, pero sí dedicar a lo mejor más tiempo a sus villanos en las películas donde salen. Exacto, nada más que lo muestre sentadote. Sí, en el trono todo el tiempo, ahí bien lindo. O agarrando un guante y a ver qué va a hacer, ¿no? Fuera del aire platicábamos que el detalle es el tiempo. Sí, el tiempo que le dedicas al villano. ¿Cuánto tiempo le dedicas para construir? Me dijiste que un gran ejemplo era en la saga de Hannibal, ¿no? De Hannibal. Cada episodio de los libros y las películas tiene su propio villano. El mejorcito se me hace Mason Berger, porque le dedican mucho tiempo. Es el que le dedican más tiempo, más diálogos, de hecho. Sí. Entonces, es tiempo el problema, ¿eh? Desafortunadamente, lo que también platicábamos es que en el tono que tienen las películas de Marvel, es difícil que le dedicaran una película entera a un villano. Sí, definitivo. No es algo que se antoje viable y si no lo pueden hacer en una película dedicada específicamente, es balancear más el tiempo para que el villano realmente te importe lo que esté haciendo, ¿no? Sea el que sea, el villano que sea. Y así fuera Red Skull. O sea, podría ser interesante si le das tiempo. A eso se dedica, dice. Sin más, muchísimas gracias por su excelente programa y sigan haciendo un mundo extraño. Gracias, Dales. Gracias, Mike. Gracias a ti, Mike. La siguiente es de Marcos Azrael. Dice: bueno, a ver cómo lo planteo. Primeramente, un saludo a los dos. Muchas gracias. Gracias. Después, una pregunta. ¿Qué opinan de la irresponsabilidad de las editoriales en México al no terminar las series y dejarlas a la mitad sin decir ni pío o de menos sacar un TP con el resto del arco de la miniserie? Ejemplos: Locke and Key, Saint Seiya Episodio G. Pues el problema con Locke and Key es que no es que la dejaran a medias, es que la editorial se murió. Ahí no hay cómo. O sea. Y pues decir pío, pues solo que pongan en su página de: hey, ya nos morimos. Ya nos morimos, lamentamos. Saint Seiya Episodio G sí continúa. O sea, ya eso ya lo han comentado varias veces en Camite, sí sigue la serie. Ya están por terminar. Faltan unos 3 tomos, una cosa así. Entonces, esa sí va. Pero el problema es... No me gusta irme al lugar común, pero es que es una realidad. Es un negocio, esto es un negocio. Y sobre todo el cómic de licencia en México es, pues si no se vende, hay una cantidad limitada de recursos para mandar a imprimir, para traducir, para maquetar, para hacer trabajo editorial. Y si no se vende, pues no jala. Y tristemente, la gran razón por la que no se vendan es, pues porque no se compran. O sea, si la gente sigue comprando puras portadas variantes, por ejemplo, ¿no? Echamos el ya, bro. Es que es en serio, o sea, dices, si en lugar de gastar en 3 cómics por el mismo contenido, solo por una portada, te llevaras un cómic diferente, de otra cosa, que no habías leído, otra cosa sería. Pero, pues no creo que sea una postura irresponsable, creo que es una postura de negocio. Y si no se vende, pues no va a jalar. Quizá la responsabilidad es no decir o admitir cuando dices, ¿sabes qué? No se vendió, sé que no les gusta la respuesta, no les gusta la razón, pero la respuesta es ¿por qué se canceló? ¿Por qué no se vendió? Ándale, quizá en eso sí podremos coincidir, ¿no? Que irresponsabilidad sería mantener al fan como que ahí clavado sin decirle, ya no vamos a seguirle. Ajá. Ahí sí, a menos que de verdad esté seguro que sí puede seguir. Exacto. Pero bueno, creo que la irresponsabilidad vendría en el departamento de comunicación, o sea, de avisar, por lo menos. Avisar. No se trata tampoco de abusar del comprador o del fan. Claro, si de plano no se vende, pues, tampoco lo vas a obligar a comprar, ¿no? Simplemente le dices, ¿sabes qué? Ya algo. Esta es la explicación, pues ya. Sí, eso. Uh-huh. La siguiente, carnal, es de Marcos Azrael. Y voy yo. No, ah, no, es de Vicente. Vicente Roque Lamont. Vicente Roque Lamont dice: cambiando radicalmente el tema, ¿han seguido Dragon Ball Super? Si es así, ¿qué les ha parecido? Y si no, ¿qué esperan? Está súper recomendado. No me lo había captado. No había entendido el chiste. No, ni yo. Yo no lo he seguido. Ni yo, y la razón es porque estoy esperando el doblaje. Que sí iba a ser de los antiguitos, sí, ¿verdad? Sí, ya confirmó. No sé si es la voz de Krillin o quién fue, que ahora es el director de doblaje. Que sí, ya inició el doblaje de Dragon Ball Super. Sí, con Mario Castañeda. Sí, con René García. No sé si ya confirmó Carlos II, que es la voz del señor Piccolo. Pero la verdadera razón por la que no la he visto es... La neta, no me encanta escuchar a Goku con voz de Titino. Entonces, mejor, no espero. Oye, ¿quién era Titino? Era un muñequito, era un un títere. Ah, ok. Que hablaba así. Entonces, pues, ah. Como Goku en japonés. Ok. Entonces, por eso es que no lo he visto así. Me dicen que tiene sus buenos momentos, que de repente está medio jalado, pero es Dragon Ball. O sea, Dragon Ball se presta a la exageración, sí, que le hacemos. Entonces, pues, básicamente por eso es que no lo he visto. ¿Qué plataforma va a salir? ¿Qué canal? Si va a ser vendida en DVD, si va a salir en streaming, no sé. Pero cuando salga, seguro la veré. Ya capaz, en español. Capaz en Netflix. Capaz que en Netflix, ¿eh? O en Crunchyroll o algo así. Dice, ahora sí, Marcos Israel. Segunda pregunta. Opinión respecto de los meta-eventos de las dos compañías grandes y sus frustrantes finales. ¡Saludos! Eso. Lo acabas de decir. Frustrantes. Frustrantes. Mira, DC como que ya aprendió. Ya no, la verdad es que ya tiene varios años que no le no hace si su mega evento anual o dos veces al año, sí, ni nada. O sea, ya como que eso sí llegas como que aprendieron. Marvel no. No, y de hecho este año van 3 eventos, ¿no? Creo que 5, ¿eh? Creo que son 5. No manches. ¿Qué? Inhumans vs. X-Men. Secrets of the Empire. Venomverse. Hay Monsters Unleashed. Creo que son 4. Monsters Unleashed. O sea, están 4. O sea, no. Y todos con tie-ins y con números especiales y portadas variantes. Y para renumerar títulos. Ay, no. Ya me hartó, no gracias. Y definitivamente hasta los retailers en Estados Unidos es de ya me hartó, no gracias. Voy a pedir menos porque la gente ya no quiere. O sea, ojalá que replanteen de ver su estrategia porque ya llegó un punto en que es ridículo. Sí, ¿qué es ahorita? ¿Qué es ahorita? ¿Qué es ahorita, sí, la verdad? Tenías uno al año y dices, órale, va. Pero ya tantas cosas a la vez. No hay ni cómo seguirlos. Uh-huh. La siguiente, carnal, dice Marcos Arral también. Dice, por último, ¿qué opinan de los recientes anuncios de La Mole y La Conque? ¿A poco no parece un concurso de quién es más viril, por decirlo de alguna manera? Sí. Sí. Y yo creo que lo que puedo decirte es, los que salimos ganando somos los fans. Sí, mira, mientras no le hagan mucho caso ahí al clash de egos, pues ya, o sea, también. Sí, no se claven de cuál es mejor. Además, La Conque ni siquiera se ha hecho. Sí, para empezar. O sea, ya hasta que salga veremos qué tal estuvo, ¿no? Y no solo en cuanto a los invitados, sino realmente la organización del evento, el lugar, si estuvo bien, si era cómodo. Si ya con los pelos de la burra en la mano vamos a poder hacer una evaluación, pero hasta entonces. Hasta entonces, exactamente, pero al contrario, o sea, síganse desgreñando. Traigan artistas, traigan escritores, traigan invitados. Los que vamos llegando somos nosotros. Exacto, exactamente. ¿Sí? La otra pregunta es otra de Vicente Roque Lamont. Dice, por otra parte, Peter Capaldi termina su run como The Doctor. ¿Han seguido sus temporadas? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué tal la controversia en que ahora sea una doctora o un doctor de raza negra? ¿Y quién o quiénes les gustaría que fuera el nuevo doctor? Mira, yo vi como dos, tres capítulos ya con Capaldi. Uh-huh. Pero me gustaron porque era un doctor distinto de lo que yo había visto. Que era una marguetas. Me gustaba que fuera una marguetas y medio. Matt Smith era más como que buena onda, ¿no? Sí, de hecho desde Eccleston como que era más... trataban de hacerlo más buena gente. Y de repente o más frío, más buena gente, etc. Este era más amargado y más cáustico. Y, así, mala onda, ¿no? Y estaba interesante, o sea, se me hacía padre. Es normal que los actores que interpretan al doctor digan ya, muchas gracias y ya les llego, ya que acaba esto su asunto. Pues más que controversia, pues más bien me gusta que me gusta la idea de, bueno, ya, ahora que sea una doctora o un doctor negro o asiático, a ver, estaría padre. Dicen que Hayley Atwell estaba como muy candidateada, ¿no? Hubiera estado padre, Hayley Atwell. Estaría bien. Sonaba, o sea, así como que el fan wish, ¿no? De que fuera Idris Elba. Oh, Dios. El doctor. Pues, qué bozarrón tendrían. O sea, cancelar el apocalipsis. Mendigos Daleks, pero bueno. O sea, a mí sí me gustaría ver algo así. Sí, sí, sí. Pero Idris Elba, sí. Y Hayley Atwell, pues también. Sí. O sea, es británica y tal, y todo lo necesario. Me gusta la idea, carnal. La siguiente es de Vox Nigili, que es nuestro buen amigo Marte Gracia. Un saludo a Marte. Buenísima onda, como sí, siempre. Es muy buena persona este Marte Gracia. Y él lo que nos dice es, queridos Carmix y señor Patrón Don Rata. Me gusta Patrón Don Rata. Me gusta Patrón Don Rata. ¿Cuándo me van a dejar picharles unas cheves? Saludos, Marte. Pues ahora en la mole, si vienes a la mole. Hay mole y hay conque, en cualquiera en la que estés, Marte, órale, ahí. Estamos. Las contrabandeó al recinto ahí en Pesos. Imagínate, ¿no? Ey, si este David Lloyd pudo. Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Él necesitaba su vinito. Ay, sí, sí. Ah, les decimos que igual, Marte, ahí necesitamos por alguna razón. Exacto. Necesitamos el Alipus por razones. Y no, de veras, gran tipo, Marte, gracias. Súper buena onda. Súper gran artista, la verdad. No solo colorista, bien lo dices. Sus trazos también. Muy buenos. Es un gran artista completo, la verdad. Sí, sí, sí. Y la siguiente, carnal, es de. Ay, ay, ay, necesito subir esto. Ahí está. Pues vas. El siguiente es de Enrique Hernández. Dice, hola, Carmex y Rul Ratástico. Ratástico también suena bien. Les quiero preguntar, si pudieran producir un videojuego basado en un cómic, ¿cuál cómic sería? ¿Sería precuela, secuela, historia paralela o adaptación del cómic original? ¿Qué estilo y qué modo de juego les gustaría implementar? Yo quiero un juego de survival horror, pero que sea de verdad survival. O sea, no de disparos, así... O sea, no quiero que caiga en el Resident Evil 4, 5 o 6. ¿Qué dicen? ¿El 1, 2 o 3? Quiero en el 1, 2 o 3. Que tenés que manejar mucho tus recursos, tu inventario, o sea, todo eso. ¿Qué tipo de cómic? La verdad, quién sabe. Pero estaría padre. Me gustaría un Telltale de Saga. Sí. Expandiendo ahí el asunto con Saga. Pues ya. A mí me gustaría un... ¿Un RPG de Rat Queens? Ese estaría padrísimo. Para empezar, sí. Es un RPG. Por eso es un RPG. Pero sí, crear tu nuevo personaje. Sí, eso. Que se meta ahí al mundo de Palice. Y recrear los eventos que pasan en Rat Queens, pero desde el punto de vista de este personaje, de un nuevo mercenario, ¿no? Sí, como que chin, ¿en qué me vine a meter, no? Y de repente interactúas con Hannah y con los Brother Ponies y con... Que tengas que unirte en alguna facción ahí. Ajá. Eso estaría bueno, ¿eh? Hay un juego que quedaría muy bien como de acción-aventuras, RPG, en un mundo muy fantástico. Me encantaría algo de Orkstein. Imagínate eso. Y visualmente sería maravilloso. Visualmente, ¿no? Se quedaría genial. Y sería como que jugar con los villanos, con los orcos. Con los orcos, sí. Ese tendría que ser mature. Ah, sí, definitivo, definitivamente. Simplemente desde Poxagronka, ¿no? Pero... Ya, desde ahí. Da igual Rat Queens. Sí, buen punto. Y además por mi fanboyada, un juego de peleas. De Invincible. Ah, estrepar. Ok, ese sí estrepar. Así a nivel Marvel vs. Capcom, pero mejor hecho la jugabilidad porque luego estaba medio complicada. Sí, de repente no sabías ya bien ni qué hacías. Nada más veías muchas cosas brincar y brillitos. Sí. Y te daba el ataque. Ajá, ya no sabías ni qué estabas haciendo, es lo malo. Ya, no, tú pégale, ahí presiona dos, tres, algo le has de pegar. Estilo libre, ¿no? Estilo libre. Sí. Pero sí, entonces, sí, algún juego. Yo que soy tan sacón, sobre todo para el survival horror, me gustaría dirigir uno, pero bien. La otra es, dice, la última pregunta. No he leído a Terry Moore, pero según lo que he oído y leído de distintas personas, tengo que empezar a hacerlo urgentemente. Más o menos. Es muy recomendable, la verdad. Dice, ¿qué historia me recomiendan para empezar? ¿Rachel Rising, Strangers in Paradise, Echo o Motor Girl? Pero yo tengo que dar mi comercialote. Pues lean Motor Girl. Que aparte todo va empezando. Es una historia independiente, digo. Hay por ahí un personaje que aparece en Strangers in Paradise, pero es... Ni lo sientes. Ni lo sientes. O sea, para empezar, yo no leí Strangers in Paradise. Yo estoy leyendo Motor Girl. Y ya mi hermano me dijo, ah, este es el personaje. Ah, bien, pues ni lo sentí, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Hay por ahí el hecho de que Terry Moore comparte personajes entre su universo, digamos. Pero es anecdótico. O sea, no te... no te hace falta leer todo lo demás para entender la historia. Entonces, si quieres algo como que va empezando ligero, bueno, ligero entre comillas, porque la historia se pone medio densa después. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Sobre todo ya en el 3 dices, oh, Dios. Ok. Que va, ya salió el 4, por cierto. Salió ayer. Ayer o antier. Algo así. Se pone medio densa la historia, pero vaya. Y ligero en el sentido de que vas empezando y no necesitas gran cosa, Motor Girl. Si quieres irte algo con más carnita y que aparte ya hay mucho material, Strangers. Y también depende mucho de qué te guste. Strangers in Paradise es mucho de intriga y slice of life, más o menos. Rachel Rising es horror. Echo es más bien superhéroes y ciencia ficción. Y Motor Girl es una cosa rara. Con un chango. Con un chango, sí. la siguiente es de Juan Pablo Nevado, que tú ahí te preguntaron y contestaste con un mensaje, ¿no, Carla? Sí, nos preguntaba si el programa se puede escuchar en vivo. Realmente no lo hacemos en vivo, lo grabamos, mi hermano lo edita y nosotros lo subimos. Sí. Sí tenemos mucha curiosidad, tenemos la espinita de hacerlo en vivo, pero no nos gustan las plataformas que existen. Sí. O sea, porque ahorita nuestras plataformas se limitan, la verdad es que a YouTube y a Facebook. Y luego no se caen, la calidad no es la mejor, de repente el guardado no es tan fácil. Así que dependerá de qué tantas facilidades técnicas podamos conseguir para después, pero sí tenemos la intención de no sería como que ahora el café con micro es en vivo, pero algunos serían en vivo. Sí, sí, sí, claro. Sí, creo que el formato de hacerlo en vivo con un horario definido, no. No. Es complicado para nosotros. Exacto. Pero en algunas ocasiones sí podríamos hacerlo en vivo. Nada más, pues, sería cosa de encontrar una plataforma adecuada. Exacto. La siguiente es de Guillermo Alvarado. Dice, saludos, Carmex y Rul Ratasaurius Rex. Ratasaurius Rex, me gusta. Dice, muchas felicidades por su programa. ¿Verdad? Muchas gracias. Debo decir que es el único que escucho con detenimiento en ratos libres. Ay, muchas gracias, Guillermo. Dice, el único que aún disfruto... Pues saben equilibrar el ranteo con el lado luminoso de la fuerza. Pues el lado luminoso, así se traduce, menso, ¿ya ves? Sí, no es el lado sin calorías, ¿no? Sí, es que el lado light de la fuerza, pues sí. O que no. Dice, en lo poco que llevo dentro de la comunidad friki, he transitado de diversos productos coleccionables, como cómics, manga, figuras de McFarlane, figuras NECA, bonitas también, Lego, Playmobil, los Playmobil. Playmobil eran la onda. Hot Wheels, entre otros, y eventualmente me deshice de mucho, a veces por necesidad, o por disgusto, o para comprar más del objeto coleccionable del momento. Ok. En estos momentos estoy vendiendo varias cosas, y me pregunto si ustedes han pasado por el mismo proceso, o si se han centrado solo en cómics o en alguna otra cosa. Más o menos, ¿eh? Un tiempo me dio las trading cards, pero muy poquito, ¿eh? A mí por un tiempo me dieron las figuras. Sí. Sí, tuve de McFarlane, tuve un par, nada más conservo una... Sí, ok, sí, es el maldito el Hellspawn, ¿no? El Curse of the Spawn, ¿ya? Sí. Déjame. Ahí está bonito. Sí, está súper extreme, pero bueno. Sobre vender cosas, pues sí, lo he hecho muy seguido. De repente vender cómics que ya no quiero leer. Y sobre todo, pues también, pues sí, porque he necesitado el dinero. Sí, yo también lo hago por espacio, ¿eh? Es otro factor, de repente, ¿eh? Que ya cuando no hay espacio es de next. Lo vendo, ¿no? Sí, o sea, sí, también, incluso dentro de los libros o cómics que tengo por ahí. Sí, sí los vendo, ¿eh? O sea, o los vendo, o los regalo, o los dejo ahí en la calle para que alguien los tome. Fuera de broma. Y es que sabes también que ahí empiezas a valorar de, no, esto no era tan bueno. Exacto. ¿No? O sea, es que conforme te expones a más cosas, dices, esto siempre no era tan bueno, así que pues... Yo los he donado. Algunas veces los he donado a salas de espera de hospitales, o salas de espera de dentistas. Alguna vez llevé a una casa hogar. O sea, dije, pues ahora le va. En español, desde luego, para que sean más accesibles. ¿Mm? Vale la pena ese tipo de acciones. Y pues sí, también de repente es uno para depurar un poquito. Sí, sí, sí. Dices, ¿algún día lo voy a extrañar? Dices, no, fíjate que de los que he vendido, regalado, etcétera, no los he extrañado. Yo creo, miren, un buen termómetro para saber si de veras quieren conservar o no lo que tienen por ahí es, ¿le voy a dar una segunda leída o lo voy a utilizar alguna otra vez? con solo lo voy a guardar. Si no tienen que responderlo. Si empiezan a dudar, desháganse de él. Exacto. No tienen que responder. Si dicen, ya, deshazte de él. Ahí está tu respuesta. Ahí está tu respuesta, deshazte de él. Es un buen punto. Para no ser hoarder, ¿no? Exacto. Que tengo muchos problemas con eso. Tú lo sabes. Sí, sí, sí. Ahí vas, ahí la llevas, ahí la llevas. Ya la llevo, ¿eh? Sí. La verdad es que ahí la llevo. Ese es un buen tip, ¿eh? Sí, o sea, ahí la llevo. Sí me despido de varias cosas, ¿eh? Hay una página, métanse. O sea, si tienen... Ahí les van, porque... consejo de vida, ¿no? Si tienen ese problema de que guardan mucha basura y que de repente entran a su casa y dicen, ¡ah, por Dios, qué basurero! Sí, me veo a mí mismo. Hay una página muy buena que incluso te vende un librito también, que se llama Unfuck Your Habitat. Unfuck Your Habitat. Desjode tu hábitat. Dan muchos tips al respecto de cómo hacer tu lugar no solo visualmente agradable para ti, porque las más siempre es eso, ¿no? Hazlo visualmente agradable para ti. Claro, que tú vas a vivir ahí. Pero que también te sea funcional. Y hay muchos tips con los que yo, o sea, muy escéptico al respecto, ¿no? Porque el típico que me quiere vender su libro, ¿no? Pero hay unos tips muy buenos y facilitos de seguir, ¿no? A mí uno que me gustó mucho y que mi hermano ha visto cómo lo he mantenido es... Volteen a ver así a su cuarto, o a su casa, o la sala, o cualquier parte de donde vivan. Que les donde moleste, haya caos, ¿no? Donde haya caos. Volteen a ver un elemento que les moleste. Pero uno menos, no tantos, bájenle, uno menos. Ese, límpienlo. Quiten las cochinadas, tiren lo que no sirva, denle una buena repasadita con agüita y jabón, y manténganlo así por una semana. E empiecen por cosas pequeñitas. Sí, o sea, no es de, voy a hacer el extreme makeover en una semana. No. Es un desgaste de energía impresionante y no funciona. Y no te acabas satisfecho, yo creo, ¿eh? No, acabas exhausto. Más que satisfecho, acabas exhausto. Váyanse de a poquito y digo, ese de consejo de mantén un elemento de donde vivas limpio por una semana y no te preocupes por lo demás. Es muy buen elemento. Poquito a poquito, incluso los demás lugares van agarrando orden, ¿eh? Sí, porque dices, bueno, aquí ya tampoco puedo poner tantas cosas, ahora voy a hacer también espacio aquí, ¿no? Vas siendo más frugal en eso. Ah, padre, está interesante. Sí, es un asunto padre. Buen consejo para los que acumulamos cómics a la bestia, ¿no? Sí, y para quienes tienen así muchas colecciones y demás y que de repente deciden sacarlos, es buena idea, ¿eh? Sacarlos. Cuando ya de veras dices, no me veo usando esto en más de una vez, adiós. Bye. Perfecto, carnal. Muy buen consejo. Y también dice, y como pregunta ni idea de este tema, ¿qué comprarían, o mejor dicho, para qué les alcanzaría si vendieran toda su colección? Mi pregunta es solo para saber si ustedes mismos se lo han preguntado. No necesito responderme. Yo sí me lo he preguntado, ¿eh? ¿Sí? Sí. Yo estoy seguro, no me alcanza para mucho. Yo sí he quitado varias cosas. Sin embargo, sí, considerar a vender incluso, por ejemplo, mis videojuegos. Ah, ok. ¿Ese de donde andabas comprando qué? ¿Un carrito? Ah, no, sí, no. Claro. Sí, ¿verdad? Ah, sí, pues eso sí, por supuesto. De hecho, ahí tengo, o sea, podría ponerme una ahorita, pero no quiero, no me gustan. Ah, pues mira, yo te la pongo así una vez. Una parte, para una necesidad muy específica que fue para las escrituras de mi casa, la vendí y una parte está en venta todavía. Pero si se vendiera todo, digamos que mi deuda de las escrituras ya estaría pagada. Así te lo pongo. Sí. Ah, mira, si yo vendiera todo lo de videojuegos y cómics, libros que tengo por ahí, un riñón tal vez. Gracias. Sin bronca ya alcanza para el enganche de algo pachón de un apartamentito de un nivel medio alto, ¿eh? Pero bueno. Aquí seguimos. Perfecto, carnal. El siguiente es de Vlad Corbux. Dice, hola amigos, Carmex y Rul, inserte apodo en turno. Me gusta Patrón Don Rata. Patrón Don Rata. Primero que nada, pues seguirles agradeciendo el que me alegren el camino antes a la escuela y ahora al trabajo. No me imagino un lunes sin café y los detesto cuando se me dejan sin él. O sea, los fines de año. O sea, los fines de año no te gustan, señor. Quisiera preguntarles si de no desempeñar el trabajo que sea que desempeñen y dejando a un lado la labor de traducción de Carmex, ¿habrían optado por laborar dentro de la industria del cómic? Y si es así, ¿en qué puesto y en qué editorial? Saludos y gracias totales. Saludos, Vlad. A mí me gustaría ser editor. ¿Sí, de plano? Sí. y me gustaría ser editor en un ambiente estilo Dark Horse o Image. Así de, con muchas propuestas, con... Incluso más son Dark Horse, porque hay licencias ahí que me interesan mucho. Uh-huh. Están cosas como Aliens, como Avatar, Korra, como este... no, espérate, ese es de IW. Iba a decir Godzilla, pero ese es de IW. Ese también lo traigo. Pero bueno, me lo traigo. Ese tipo de cosas me gusta, me interesarían mucho. Cómics de autor me interesa, pero no soy tan ducho en eso. Ok, te gustan las licencias así. Pero me gusta mucho licencias. Pero si me dijeran en Image, oye, vente a editar una línea aquí. ¡Ah, también! Sí, le entro. Vamos a poner Ratabooks, ¿no? Ratbooks, ¿por qué ratas? Porque somos la onda. Y cuando esto se empiece a ir al carajo, me voy porque así somos las ratas con el barco. Y con mis derechos, ¿no? Con todos mis derechos, adiós. Pero como editor. Como a mí me gusta mucho ser editor. Pues yo. Digo, a mí me gustaría escribir. O sea, para dibujar nunca fui bueno. Yo no soy ni bueno para la caligrafía, pues. No, ni yo. Mi letra es horrible. A mí me gustaría escribir. Creo que podría hacerlo. No sé si podría vivir de eso. Pero me gustaría hacerlo. O sea. La verdad es que mi sueño sería hacer algo como Neil Gaiman. O sea, el señor puede darse la vida de voy a ir a un museo en Escandinavia para inspirarme, ¿no? Y puede hacerlo, ¿no? Pero ya después de cuánto tiempo. O sea, no fue de un día para otro. O sea, se hizo estrella de un día para otro, por supuesto. Y aún así mantiene una vida bastante normal. Su esposa, su hijito, sus perritos, sus abejas. Que tiene 4 hijos. Sí. Digo, sus abejas. O sea. Es apicultor, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves? Eso sí. Le gusta sus colecciones de libros. Adivina con qué endulza su té. No es con stevia, ¿eh? O sea. la verdad es que eso sería para mí lo ideal. Pero hablando, por ejemplo, de una editorial. Trabajar en editoriales como Marvel o DC. Creo que sería padre. En el entendido de que voy a hacer algo para echar relajo. O sea, no pondría ahí mi mejor esfuerzo para crear la gran historia épica. Porque ya sabemos en qué acaba. Tienes ahí tus grandes personajes que después tienes la bronca de que hacen dinero con ellos y no te dan un quinto más allá de lo que te pagaron por hacerlos en su momento. O sea, estilo Chip Zdarsky. Sí. Que se fue a echar desmán con el pato. Con el pato y ahora con Spider-Man. Y sabe que para eso es. Pero están sus otros cómics. Sí, los que sí, los que lo hacen también feliz y que de ahí tiene su lana, ¿no? Como Sex Criminals, como Captara, ¿no? Exacto. Entonces sí, yo algo así haría. Okay. Pero sí, yo sí... Como editor, no sé si podría hacerlo. Tal vez sí, pero no sé si sea yo la persona ideal. Me gusta más la parte creativa. ¿Quién sabe? ¿Algún día puede pasar? Por cierto, ni se desanimen porque si les interesa como que las dos partes, pues existen ciertos desgraciados que me caen mal por buenos que hacen las dos cosas. ¿Cómo Stephenson? Sí. Escribe bien. Él escribe muy bien y es muy buen editor en jefe y que se vaya al demonio. Me cae mal por bueno. Pues, ese cómic de They're Not Like Us es muy bueno. Y el de Nowhere Man dicen que también, ¿eh? Sí, sí lo va a continuar. Y lo está continuando. ¿Ah, sí? Espaciadito. Lo está continuando. Sí. Y sí, también era muy bueno. Paul Levitz también es un otro ejemplo, ¿eh? De ándale, que claro. Paul Levitz, gran. Mucho tiempo, un gran. Run como editor en DC. Y aparte escribía hasta La Legión. Y es quizá uno de los escritores más celebrados de Legión de Superhéroes. O sea, se ponen los dos, ¿eh? No se desanimen también por eso. Perfecto, carnal. La siguiente es de Fernando Kopka. Dice, saludos, Rul Rata, Lord del Ranteo y lo Retro. No soy tan rantero, ¿sí? Retro, sí. Pero rantero no. Soy yo. Ah, ok. Y saludos, Carmix, Master of Puppets, y compañero del siempre espléndido mes de marzo. ¡Yay! ¡Mendigo mes de marzo! Todo sale acá. Todos los lanzamientos empiezan en marzo. Ya. Todos. Sí, ya calentaste motores. Me choca. En fin, dice, si consideramos que a cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada, ¿cuál sería su Dream Team para la realización de un cómic? Entiéndase que pudieran elegir a quien se les dé la gana del más allá y del más acá, y qué género le gustaría que abordara dicho cómic, fantasía, horror, etc. Por favor, justifiquen y de ser posible, grafiquen, gracias. Ok, vamos a ver, tú. Bueno, yo quisiera un cómic escrito por Neil Gaiman. Ok. Desde luego. Con arte. Déjame decir quién. Yo creo que con arte de alguien como. Como James Stokoe, por ejemplo. Así con hacerte rarito. escrito por Neil Gaiman, sobre qué personaje, el que le dé la gana escribir, algo original de ellos, o sea, que sea un trabajo en colaboración, o sea, que ellos, así juntarlos como que, a ver, tú James Toco y tú Neil Gaiman, platiquen entre ustedes y saquen algo, va, eso es lo que yo quisiera ver, y sería, Neil, sorpréndeme, o sea, ¿qué es normal? ¿Qué es normal? O sea, do your stuff, o sea, básicamente sería eso. A mí, fíjate que yo alguna vez lo pensé, no tanto en estos términos, pero cómo me hubiera gustado ver algo de Guillermo del Toro y Moebius. ¿Juntos? Me hubiera encantado ver algo así. Wow. O de Guillermo y H.R. Giger. Wow. Me hubiera encantado, digo, ya están muertos esos otros dos, ¿no? Pero mira, o sea, suponiendo esas reglas y... Pero algo así me hubiera encantado ver. Qué maravilla. O sea, los como que tanto Giger como Moebius creo que son muy del estilo de Memo. Y sería una cosa así rara y extraña y divertida y horrorosa por momentos y pachona por otros. O sea, sí. Y con lo ñoño que es del Toro. Hijo, super nerd, me encanta. O sea, sí, me hubiera encantado ver algo así. Bueno, a mí me encantaría, ¿sabes qué? Ahora que lo mencionas, una colaboración multimedia, no sé, una serie, una película. Guillermo del Toro, Neil Gaiman. A ver qué sale. Sí, no está tan descabellado. Sí, ¿no? O sea, un guión que escriba Neil Gaiman y que lo dirija del Toro. Sí, sí, sí. Sus géneros se pueden entrelazar fácilmente. Sí. Nos estaría padrísimo, de hecho. Ay, ojalá un día se nos haga. Se nos haga, carnal. Pero bueno. Y graficaremos después. Después graficamos. Alberto Silva Jiménez. Dícese. Vas tú, de hecho. Dice, saludos, Don Carmix y Rul. Ratavatar. ¡Ratavatar! ¡Eres Ratavatar! Eso sí me encantó. Por desgracia, van 3 semanas que ni me alegran el día. Esto porque no los he escuchado. Pues me robaron mi cel. Ay, ¡ah, qué mal rollo! ¡Qué mal onda! Espero, Alberto, que todo esté mejor, Alberto. Sí, sí, sí. Les quiero platicar una anécdota de reclamo. Siempre molesto a mi esposa porque escucha metal. ¡Para elfos! Rul Ratavatar, Dixit. Sí, yo lo sé. Le gusta mucho y un día que estaba yo ordenando mis cómics, me encontraba escuchando un LP de Jethro Tull. Jethro Tull, ok. Y entra corriendo mi esposa a la sala. Se para junto al librero y me dice, ahí está, eso es más música para elfos que lo que yo escucho. Burn. Sí, anda la osa, es que sí. Sí, sí, está más. Freaking Jethro Tull, sí, un poquito. ¿Quién sabe qué cara puse? Pues no supe qué contestar, me agarró en la lela. Pero los dos terminamos riendo a carcajadas. Sin más por el momento, me despido y les felicito por el programa. Posdata, espero ya volver a escucharlos otra vez en el trabajo. Pues sí, sobre todo que recuperes tu cel. Sí, o sea, sí, sí. Y que estés bien, sobre todo. Que no te pasó nada. Desgraciadamente convivimos con eso aquí en México. Pues bueno. Y yo espero que estés muy bien, Alberto, y que nos escuches cuando puedas. Sí. Resuelve tu bronca primero. Mucho cuidado en la calle. Y sí, Jethro Tull es un tanto para elfos. Música, no es metal, pero es música para elfos. Sí, es lo que pondría Elrond para arreglar su librero. No sé, algo así. ¿Quieren algo de algo del estilo también? No, no es de Jethro Tull, pero algo también es muy, muy para música para elfos. Un día escuché es una canción nada más, no está tan mal. De un grupo que se llama Faun. ¿Como Fauno? Como Fauno, es alemán. No, ¡hijo! No, ya me imagino. ¿Qué? Modern folk, algo así le llaman. Elfos. Elfos. Sí. Pues la única canción que soporté de ellos, ya, okay, hay que admitir que está padre, se llama Andro. ¿Andro? Andro, hombre. Está padre, pero si sí dices, esto es para elfos. Digo, es lo que ponen, eso lleva en su playlist, Tauriel o... Ah, Galadriel se pone a escuchar eso mientras, no sé, cocina o algo así. Qué buen narro, qué buen Andro. No, pues, saludos, Alberto, y espero que estés muy bien, Alberto. Sí, Y hay por ahí unas respuestas que dice... Ah, no entiendo, ¿por qué no me contestas? Ah, bueno, no es verdad, Ahí platicaron ahí Ricardo R. y Alberto Silva. Sí, lástima del celular. El siguiente, carnal. Es de Manuel Sárez, locutor de Los Hijos de la Medianoche. Saludos a Manu. Dice, bueno, que se incluyan las felicitaciones a Carmen por su onomástico, o sea, de repasón con los dos. Muchas gracias, carnal. Y me gustaría escuchar la opinión de ambos en el tópico Super Gamer. ¿Qué juegos marcaron su preferencia de gamer? Órale, ¿y por qué escogieron Xbox sobre mejores consolas? Saludos desde el estudio. Sobre mejores consolas. Bueno, del Xbox no, creo que hay una razón. Gears of War. Mira, el por qué seguí comprando Xbox después de que... ¿El 360? Después del 360. Por Dragon Age. ¿Ah, sí? Es que ya tenía mis ¿cómo se llama? Todo el asuntito este de los... O sea, todos sus logros desbloqueados. Y la historia que vas con, la historia que vas desbloqueando y demás. Y dije, pues bueno, entonces sigue Inquisition. Pues va a tener que hacer otra vez en plataforma Xbox, ¿no? Después me enteré que no era necesario. ¿Pero estás contento con el Xbox? Sí, no tengo broncas. Sí, se supone que no procesa gráficos tan buenos como el PlayStation 4. Pero mira, para notarlo tienes que ponerlo. O sea, sí se nota siempre cuando tengas dos televisiones juntas jugando el mismo juego. Así que, pues mira, mis ojos no son tan buenos de todas maneras. Así que lo ves bien. Así que lo veo bien. Sí. Y bueno, a mí me gustó mucho el 360 desde el inicio porque estaba ese juego de Gears of War. Fíjate que si tengo ganas de comprarme un PlayStation 4, eso sí. Oh, sí. Aparte ya bajó de precio la versión así normal. Así que sí, igual y me lo compro. Hay un juego muy bueno que se llama este... ¿cómo se llama? Este, Horizon Zero Dawn, algo así se llama. Está muy... La premisa está muy padre. Ok, hubo este... Día del Apocalipsis, del juicio final estilo este Terminator. Nadie ganó. Todos, o sea... Todo se fue al demonio. Para ganar, para sobrevivir, las máquinas se adaptaron al estilo este, Sentinelas Salvajes. ¡Ah, qué buena onda! Y la humanidad regresó a una especie de civilización tribal. O sea, que ahora tienes como que esas facciones. Y eres como que cazas dinosaurios gigantes, pero hechos de... Pero son robots. Y los utilizas para sus partes, para sobrevivir, o sea, en ese mundo. No, no, estoy bien, ¿eh? Es una premisa muy padre. Tengo muchas ganas de jugarla, pero es exclusiva para PlayStation 4. Probablemente mande al carajo por el momento el Switch. Porque aparte, hasta que arreglen sus box. Hasta, bueno, arreglen sus box y que salga un catálogo interesante. Cuenta de tres juegos. Ahorita, después hablamos. Que dicen que Breath of the Wild, por cierto, que es un juegazo. Sí, eso sí. Eso sí dicen que es, y le tengo muchas ganas. Yo creo que sí lo voy a comprar. Pero en un par de años. O sea, mientras, tal vez el Play 4. Probablemente me voy a comprar una vez el Play 4. ¿Y qué juego dices? ¿Qué juego dirías que te enganchó con los videojuegos así ya? Ah, eso es fácil, Mega Man X. Mega Man X. Mega Man X. ¿Por qué? Porque eso es hacer una secuela. Ajá, continuar el universo de otra manera, ¿no? A mí me gustaba mucho todo lo de Mega Man, porque la jugabilidad era muy fácil y, o sea... Fácil la jugabilidad, la historia, bueno, el gameplay no. No, más bien yo era poco constante. Últimamente me he puesto a jugarlos y ¿qué crees que sí son? Ok. En una sentada sí me los acabo, o sea, media hora, 40 minutos máximo, ¿no? Y pues sí, y también me involucraba en la historia, medio la conocía. Cuando salió el Mega Man X, que es... mejoran por mucho la jugabilidad. Le da una continuación interesante a la historia. Dije, no, pues ya con esto. Desde aquí soy, ¿no? Y pasó como que un tiempo de sequía porque, pues, vaya, por cuestiones económicas. Ahí. No había... era yo muy chiquito, pues dependía de mis papás y demás. No había para más. Pero después llegó el PlayStation. Y el mendigo Metal Gear Solid. Y ya con eso. Y después Dino Crisis 2 y olvídate. Yo coincido contigo en... O sea, yo... Sabes que teníamos consolas desde chicos, ¿no? Sí, desde el NES. Pero para mí era un juguete, la neta. O sea, y Mario Bros. 3 era wow. Ah, sí, Super era. Mario World, wow. Pero no dejaba de ser eso. Pero donde empecé a apreciar los videojuegos, así como dije, ay, esto se puede hacer otras cosas, es Metal Gear Solid. De Hideo Kojima. Entonces dije, no manches. O sea, esto se puede hacer con un videojuego. Sí. Y a partir de ahí me enganchó. Ya después, pues, ahora en mi caso, por cuestiones tanto económicas como de tiempo, pues no tengo consola. Conozco de videojuegos los actuales gracias a ti, pero quizá algún día regrese nuevamente a esa rama de la ñoñez, pero quizá no por ahora. Pero durante mucho tiempo, Gears of War fue el juego que me acabo de decir, wow. Sobre todo el universo expandido de Gears of War. Bueno, pero desde que lo agarró Karen Travis. Cuando lo agarró Karen Travis... Porque antes... más o menos. El segundo juego estuvo mucho mejor. Sí, pero bueno, aún así. Cuando... Lo que sí es que las retas eran divertidísimas en el... Ah, bueno, eso sí. El multijugador era muy bueno. Cuando Karen Travis agarra la historia y hace su serie de libros y escribe el juego de Gears of War 3... Que, wow. O sea, que creas, le pone profundidad a los personajes. Sí. Tenía muchos defectos de todas maneras, ¿eh? O sea, ya lo viendo con objetividad, tenía también muchos defectos. Pero, santo Dios, qué mejora, sí. Hombre. Sí. Ahí está, para que vean que se puede sacar este... Hay un dicho en inglés que no puedes pulir popó. Más o menos, ¿eh? Y la puedes hacer bien, este... Sí. Hasta los mid-bosses dijeron que sí. Sí se podía, ¿no? Sí, con una técnica ancestral japonesa para hacer bolitas de lodo. Y pulieron. ¿Y si sabes para qué se hacían bolitas de lodo los japoneses actualmente? Decoración. Decoración. Hasta de la popó puedes decorar. Bueno, ok. Ahí está, Manuel. Muchas gracias, Manu. Sí, saludos. Sí. Y saludos a los hijos de la medianoche. Salvador Reina Alarcón. Dícese. Saludos, Carmix y Rul. Con la publicación de la adaptación de Apocalipsis de Stephen King por parte de Panini Comics. Hay una adaptación. Sí, acaba de salir. Joaquín, no sabía. Sí. Traducida por Ricardo Cachúa. Saludos a Ricardo, por cierto. Dice, ¿no harán un original contra adaptación? Pues mira, ahora que me voy enterando, a lo mejor. Puede ser, ¿eh? ¿Harán lo mismo cuando se estén en la serie American Gods? Sí. Ah, sí. Ah, sí, sí. Ahí sí, ya. Y si ya vieron la película de Logan, ¿qué les pareció? En pocas palabras, ¿eh? Saludos y gracias totales por su podcast. Todavía no hemos visto Logan. Sí, no, se nos atravesó un concierto. Y después se me atravesó la fiaca. Entonces... O sea, podría ir a verla ahorita, pero... ¡Ay, después! ¡Ay, con calmita! Denme chance, estoy desvelado y quiero un tecito. Ya llegaste a esa época en la vida que quiero. Sí, ya café no, ¿eh? Este es el té comiquero. No, sí, sí, veremos Logan, sí. Adaptación contra el original de American Gods. Ah, sí. Sí, seguro. Mucho y el de Stephen King, pues no he visto la película. Pero, pues... A lo mejor. Sí, o del libro, no sé. La película creo que no hay, debe ser el libro. Pero pero sí, sí tengo ganas, sobre todo de leer la edición de Panini, a ver qué tal está. Nos daremos una adaptación contra el original de sus peores películas. Ay, como La Niebla. La Niebla. Película más horrorosa. O It. O Langoliers. Podemos hacer algo de Kerry. O No, de las malas. Ah, de las malas. O Dream Hunt. No, Dreamcatcher, Dream Hunt, algo así se llama. Es pésima esa película. No sé cómo está el libro. Sí, no. No, de las buenas sí. No, de las malas. Nomás para hacerme repelar, ¿no? Sí. Ok. Carito Ramos, saludos a Carito, como siempre. Siempre lo escribe, muchas gracias, sí, te toca a ti. Saludos Carito, gracias por escribirnos, dice, saludos, más que preguntas tengo comentarios. Ya han pasado 6 meses desde el final de Bleach, sigue con eso. Ay, ey. Y yo yo nunca lo he visto. Dice, y los japoneses ya dieron su veredicto final, ¡es un asco! Okay. Eso me sonó como esa película de Volver al Futuro, ¿no? ¡Es un asno! ¿No? Cuando está... Volver al Futuro 3. Ah, ya. Así me sonó. Ojalá que no vuelva a escribir nada en su vida. Así de plano, ¿no? Sus palabras no las mías. Aunque comparto el sentimiento. Su valoración en Amazon Japón es de 2.5, neta. Qué mal. Ok, eso sí puede afectar al escritor, ¿eh? Pero muchas de las críticas dicen que le dieron 5 estrellas en agradecimiento por los 15 años de trabajo. Eso es algo así como premiar el esfuerzo. O sea... Probablemente. Pero es eso, o sea, un mal final puede arruinar toda la película. Sí. La respuesta, sí. Y no lo digo yo, lo dice Robert McKee, escritor de no sé cuántas películas que han ganado Oscars. Si el clímax es malo, olvídate. Por más que haya estado bien la película. Es mala. Y yo creo que es lo que le pasó a esta serie. Sí, definitivo. Dice, más no por su desempeño final, al final del arco. Inclusive, algunos lectores... lo catalogaron de fraude por la imagen en la portada que mostraba a los dos protagonistas. Nunca antes había habido una portada con más de un personaje, lo que los hizo pensar que ellos se volvían pareja y pues la historia es otra. Sus ventas tampoco fueron lo que se esperaba. En 2 meses el último volumen, 74, vendió 420 mil copias. Bueno, ya quisieran muchos. Ya quisieran muchos cómics en Estados Unidos vender eso, ¿no? Pero para sus números es malo. Sí, claro, para números en manga. Sí. Mangas ¿cómo se llama? Pues de alto nivel. De alto nivel. Ay, sí es poco, ¿eh? No, es deshonra para su vaca, ¿no? Sí. Y aquí no, hombre, se darían de santos, ¿no? Así de, ¿vendiste cuánto? Sí. Cuando en antaño vendía más del millón en un periodo menor de tiempo. No, pues sí es un fracaso, ¿eh? Fracaso. Menos de la mitad. Qué mal. Sí, es un fracaso. Pero yo sigo asombrado de esos números, ¿no? Pero bueno. Dice, estoy molesta con Amazon México. Le hice pedidos que se han tardado meses en enviarme y ahora me los quiere mandar todos de sopetón. Ya investigué, porque me pasó lo mismo. Hay una razón. No hubo, ¿no? Hubo un desabasto en los meses de noviembre y diciembre de muchas cosas. ¿Por qué se dio el desabasto? No es broma, fue por el dólar. Sí, claro. porque estaban muy caros las reservas que tenía Amazon para importar, no tanto para comprar los productos, sino para los gastos de importación. No se dieron abasto. No se dieron abasto, o sea, muchas cosas tuvieron que darle prioridad a muchas otras cosas. Pues yo espero que ya me surtan mi Sunstone Volumen 5, que ya está a la venta otra vez, y ya lo había pedido. Recomendación, si lo encuentras más barato, vuélvelo a pedir. No, está más caro. Ah, ok. A lo mejor ahora se friegan, ahora me lo dan el precio que eran. Recuerda que después de... Te mando un aviso, si después de... No lo pueden conseguir y pasan 60 días, se cancela. Pero es que la bronca es que ya está. O sea, si tú lo ves ahorita, está disponible. A ellos les vale. Disponible en mi inventario, A ellos les vale. Pues yo a ver cómo reclamo, pero... Te vas a fregar. A ver, ya veremos en qué acaba eso. Pero sí, fue por eso, Okay. Sí hubo un desabasto y... O sea, no es una situación normal realmente, pero así les pasa a veces en Amazon. Qué gacho. Pero bueno, pues a ver, veremos en qué acaba la odisea con Amazon México. Sí, sí, sí. Dice 3, ¿ya vieron la película de Fragmentados? No, y dicen que es muy buena. Yo no, gracias. Es M. Night Shyamalan. Yo de ese cuate no lo sigo. No, muchas gracias. Yo sí, adiós. Quisiera verla por James McAvoy. No, yo ahí me cuentas. Yo no la voy a ver. ¿Carmen nos cuenta? Sí, yo no la voy a ver. Es Shyamalan y no veo nada de él. Ok. Pues yo nada más por James McAvoy, que me cae muy bien y que siento que es buen actor, pues igual y sí la veo. Dice, ¿qué manga en formato Omnibus me conviene más comprar? How am I gonna know that? Dice, Vagabond, Blade of the Immortal o Wolf and Cub. Y sus secuelas, Samurai Executioner y New Wolf and Cub. Todos son mangas acerca de samuráis. Pues lo único que he leído es Wolf and Cub. Wolf and Cub y es muy bueno. Y es muy bueno. Yo digo... Como es el único que conozco, así lo compraría. Blade of the Immortal, nunca lo he leído, he escuchado, pero... Long Wolf and Cub, y si está en el Omnibus, pues adelante, porque creo que estuvo descontinuado mucho tiempo, Sí, de hecho. Ya lo están reeditando, qué bueno, porque sí se me... Durante un buen rato estuve buscando ese en Fantástico. Tenían el 2, el 3... Ah. O sea, de los mangas normales, ¿no? Sí, claro. Pero claro. Si ya está el Omnibus, venga. Sí. Sí, siempre suelen ser buenas ofertas. Y en Dark Horse, estas ediciones en Omnibus muy buenas. ¿Ah, sí? Sí. Nunca he visto una, fíjate. Sí, muy muy bien hechas. Bien. Dice, la 5. Estoy comprando el de Rurouni Kenshin, creo que es Samurai X, otra vez, por culpa de mi mamá, que se ha hecho perder la colección de Beat. Ah, se la está sacando Panini, ¿no? Creo sí. También Bleach, por cierto, que está sacando. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ya vimos que son 74 tomos, va para largo. Naruto también son 72, va para largo. Santo Dios. Pero ahí la llevan, ¿Sí? Pasito a pasito la llevan aquí. Ese siempre ha sido su pitch de ventas también de Panini, De que nos tardaremos. Pero acabaremos. Pero llegaremos, sí, ¿no? Sí. Okay. Dice, ¿qué más? Dice, feliz cumpleaños a Carmix. Ah, muchas gracias. Otono Yawi Omedeto, supongo que es feliz cumpleaños. Dice, ¿qué vas a querer de cumpleaños? ¡Pastel! ¡Todo el pastel! Que mi hermano compró un pastel, ya, o sea... ¡Ay, mi hermano! ¿Qué? Compraste un pastel de zanahoria. ¡Amo el pastel de zanahoria! ¡Cochinada! Es delicioso. ¡Guácala! Sabe riquísimo. ¿Sabes por qué se hace? ¿Por qué? Ese pastel, de hecho, tiene cientos de años de hacerse. Y se hacían, como que en los barrios más pobretones de la tierra de hace muchos siglos... Porque las zanahorias eran el siguiente vegetal con más azúcar que podía endulzar un pan. ¿Y después de? Manzanas. Oh. Y la manzana era muy cara. Así que pues, zanahorias. Ah, pues me gusta el pan de arrabal. Entonces sí. Pan de arrabal. Delicioso el pan de arrabal. Está buenísimo. Pero bueno. Dice 7. Ya no tengo dinero porque tuve toda la semana pasada a mi gatita, Minnie, de Minerva McGonagall. Ah, McGonagall, ok. Aunque se parece más a la señora Norris. Hospitalizada. Ah, qué mala onda. Dice, ya está bien, pero que sea lección para todos. Cuidado con lo que dejan en el piso. No se lo van a tragar. Ah, sí. Gatos y perros tienen eso. Es que es su forma de que conocen el mundo. Sí. Todo sí. La boca. Pues sí. Así a mi Kaiser de repente le tengo que sacar. Y dice, abre, open wide y a ver qué te estás tragando. ¿Sabes qué come? ¿Qué? ¡Papel! ¡Come papel! ¿Papel? Se encuentra un papel, un Kleenex o lo que sea. ¡Come papel! Y yo así de... ¡No, dude, no! Tengo que quitarle el papel. Es lo más... Luego de repente se ha llegado a meter hacia el baño. Agarra así, está colgado el papel. ¡Oh, Dios! Le da un llegue. Y se lo lleva así de... ¡No, dude, no, pelotudo, no! No sé por qué come papel. Tus perros son... Y la otra, ¿no? La brownie, no. Es digo, como que yo mis croquetas, gracias. O sea, tú comes papel, ¿no? Tus perros son raros. Son raros. Sí, son un amor, pero son raros. Y están pellejudos, Sí, están pellejuditos. De tanto papel. Pero bueno, Supongo. Pero buen consejo y espero que tu gatita Mini esté mucho mejor. Sí, sí, sí. Y sí, de verdad es un buen consejo. Dice, no recuerdo que la de tren a Busan, estación zombie. La fueron a ver. No la vi, no, me la perdí, falta de tiempo. Ya salió en Blu-ray. Ya salió en Blu-ray y sí la quiero ver. Sí, yo también. Tengo muchas ganas de ver esa. Memo del Toro la recomienda mucho, ¿eh? Que es una gran historia. Que es una gran historia de horror. Fíjate. Y para que lo diga Memo. Sí, tengo muchas ganas de verla. Ya salió en Blu-ray. Haremos nuestro review. Sí, claro, claro. Sí. Me va a dar cosa. Pero son zombies de los que corren, así que bueno. Los que corren son peores. Sí, sí, sí. Va a salir un set con todos los mangas de Akira. ¡Oh, qué bien! No me parece muy accesible el precio, como 3,000 pesos. Mejor compro la nueva edición del manga de Ghost in the Shell. Ah, pero la de Akira creo que viene en pasta dura, cada tomo. Y viene con un tomo que se llama Akira Club, que es como que toda la parafernalia y todo el backstory y todo lo que hizo Otomo para hacer Akira. ¿Carito? Sí. Está, tiene un buen precio, pero se antoja mucho. Y es en es en hardcover. Ay, sí, sí está repensado. Ay, sí, no manches. Yo no sé, Carito, ya compraba el de Akira. Yo igual, no sé, soy más fan. Dice, de Crunchyroll les recomiendo el anime de Saga of Tanya the Evil. La historia se trata de una niña, tiene 9 años, que vive en un muy similar, mundo muy similar, supongo, a la Primera Guerra Mundial, pero con más magia como castigo por... Pero con magia como castigo por no creer en Dios. ¡Órale! Estoy bien, ¿eh? ¿Existe TP de Hardware Dog? Sí. Sí, sí, sí existe. Sí, ya salió el 1. El 1, ya está. Sí, sí, mal no recuerdo. No sé si... Ya ves que son las tonterías de volúmenes 1 y 2. Pero sí, del volumen 1 o del 1, sí. O sea, lo primero que hizo Sharky, sí. Sí, exacto. Dice, es que muchos de los títulos que mencionan me interesan para conseguir, se me hace una lata. Pues sí, en Amazon sí, ya está, ¿eh? Es un problema que tiene Marvel, ¿eh? La numeración de sus TPs. Dices, ¿cuál es cuál? Sí, es... De tanto relaunch y tanto... Escuché que iban a lanzar una especie como de, o sea, gratuita, una lista de, oigan, esto va así, ¿eh? Su checklist, ¿no? Básicamente. A lo que sí, que es una lata, o sea, Marvel no hace bien las cosas, definitivo. Sí, ahorita DC por lo menos está más fresco, ¿no? Sí, sabes cuál es el 1 y cuál es el 2. Sí. Pero bueno, ¿qué cosas, no? O sea, se complican con el 1 y el 2. Matemáticas básicas. Dice, me pasas de invitado de Crunchyroll para el primero que los agarre. Ah, perfecto, suerte el que los agarre. Sí, los agarre. Dice, por fin vi la serie de Steven Universe y Star vs. The Forces of Evil. Son hermosas. La forma... ¿Qué? Las firma... Lástima. Lástima por el asqueroso y fandom que tiene Steven Universe. Sí, luego de repente el fandom es muy... ¿Ah, sí? Muy tóxico. Oh, qué malo. Eso es lo malo, ¿eh? O sea, vean la serie de Steven Universe, está muy divertida, muy bien hecha. Los cómics de Steven Universe son muy divertidos. Tienen unos subtextos interesantes. El problema es ese. Tiene ¿sí? un fandom de repente tan tóxico. Órale, qué hay feo. Gente que... Que lo ha agarrado con justa razón como bandera de la comunidad LGBT y todo eso. En mala onda. Como de, si no te gusta esto, eres un homófobo. Ah, okay. O sea, así. No te gusta Steven Universe porque es homófobo. Pero no te puede gustar por mil razones. Tal vez no te gusta el diseño del personaje, tal vez no te gusta la historia. No es porque no te guste que un personaje sea o no sea gay. Pero lo han agarrado mucho de ese rollo. En mentalidad pambolera. Ah, va. Y ahí el contrario, es que es una serie gay y que enseñan a los hijos, o sea, también, o sea, hay... muy polarizante. Es una lástima en ese sentido. Yo les digo, disfrútenla, véanla, háganse su propio juicio. Porque dicen que sí es muy buena. Es muy buena. John Bogdanoff, dibujante de Superman durante muchos años, la estuvo viendo. Y yo les toqué al señor Bogdanoff. Es mi amigo, le gusta, ¿no? Y él lo que dice es un perfecto ejemplo de cómo escribir superhéroes. Órale. Dice, y están súper bien construidos los personajes. Dice, está dividido en actos muy concretos. Dice, estructuralmente está genial. Y lo dice un profesional. Bueno, quienes hacen la serie también son profesionales. Claro, claro, pero digo, claro que son profesionales. Pero lo que voy es, ¿quieren una opinión de un profesional? Sí, no de unos gatos nada más como nosotros. Ajá, exactamente. ¿No? Sí. Ahí está John Bogdanoff y lo dice. Pero sí, coincido contigo. El fandom de repente puede ser muy tóxico. Órale, quizás peor de tóxico que el de My Little Pony, ¿eh? Y mira que se llevan premios sí. a la toxicidad sí. y gatekeeping y demás. Uh-huh. Pero bueno. Sí. Pero bueno, Dice, si les gustó One Punch Man, por un comentario del actor de doblaje Daniel Lacey Actor, creo que están hablando el anime de One Punch Man. ¿En español? ¡Ah, qué buena onda! Estaría padre eso, ¿eh? Estaría bonito. Y por ahí una respuesta, dice, me siento como un abusivo, pero no me arrepiento. ¡Ah, no te preocupes, Kerto! Siempre es chido. Y salieron recomendaciones. A mí me gustan los mangas de samuráis, ¿eh? ¿Mangas de samuráis? Sí. Pues sí, estaría padre. Ese de Lone Wolf and Cub, hay que conseguirlo, ¿eh? Y por acá tenemos el de Trash to Thorn, que está bastante larguito. ¡Ay! Aquí, Trash to Thorn, nunca lo he escrito, creo. No me acuerdo. Me toca a mí. Vas, carnal. Voy. Dice, saludos desde Querétaro, Carmex y hermano de Carmex. Mario Verde. Así fue, ¿eh? Me sentí el Mario Verde. Mario Verde. Ay, dice, quería comenzar diciendo que se acabó el 2016 y no vemos el programa dedicado a los critters. Solo espero que sí lo tengamos para este año. Sí, hay que hacerlo. Sí. No, es una serie de horribles películas de ciencia ficción. Ese. Esta semana, con el estreno del nuevo tráiler de Alien Covenant, recordé su programa dedicado a la primera película de la franquicia, más bien a la segunda, pero bueno. Sí, porque fue secuelas del café, sí, ¿no? Tocamos parte de la primera, porque es inevitable, pero bueno. Sí. Y quería preguntarle si han leído algo de lo que se ha publicado en cómic en torno a los xenomorfos, que me parece la mayoría son crossovers, y si creen que dé para un programa, esta misma duda aplica para Predator. Yo sí estuve leyendo aquí lo tengo, dame un chance. Yo leí Alien vs. Predator. Ah, bueno, clásica, eso está. Y eso estaría bueno, ¿eh? Eso está padre. También del Predator, ese sí, de ese no he leído en solitario, ¿eh? Yo siempre crossovers. Batman Predator, por ejemplo. Sí. Está muy padre. Es Predator 2. Básicamente, pero con Batman. Sí, de hecho. Y pues es mejor. Because it's Batman. Yeah. El que estoy leyendo yo actualmente se llama Aliens Defiance. Okay. Está padre, está interesante. Y pero tengo ganas de leer el de Stocco. El de Stocco es de momento lo voy a leer. Es más que el de Defiance está bien, pero no, o sea, se explora algún par de cosas más del mundo de los, o sea, de dónde se desarrollan los aliens, ¿no? De qué es Wetland Yutani y todo eso, pero nos trae pocas cosas nuevas. Okay. Pero si te gustan los aliens, pues es un buen ride ahí nada más, ¿no? Si creen que dé para el programa, el de Stocco. Va. Yo espero que esté bueno. Dice también. También espero que en algún momento le dediquen un programa al BPRD. O que exploren el Mignolaverse. Pero yendo más allá de Hellboy, ya que sobra decirlo, es un universo muy rico en el folclore. Y otra pregunta en relación a esto. Comics. ¿Sabes qué ha pasado con los derechos de Hellboy? Ya que hasta ahora no he escuchado ningún rumor o algo parecido de alguna editorial que vaya a retomar su publicación. Ah, pues lo que te puedo decir es que están a la venta. Ah, ok. O sea, no, Bruguera no se los, o sea, no los retiene. Y sé que hay puja. Hay puja y implica mucha lana. Ah, ok. No se ha decidido quién, pero hay un nuevo jugador para los derechos de Hellboy, y eso me lo han confirmado, lo he escuchado de dos personas, que es Televisa. ¿Televisa quiere Hellboy? Televisa quiere Hellboy. Órale. No, o sea, no me consta, yo no he hablado con Giovanni Arévalo, pero lo he escuchado de dos personas diferentes, de que Televisa está pujando muy fuerte por tener Hellboy. Que no me extraña, Giovanni Arévalo es muy fan de Hellboy. Ah. Pero está todavía en el aire, la moneda está en el aire, a ver quién la cacha, pero dicen que el que tiene la mano más grande ahorita es Televisa. O sea, lo más probable es que sí sigue continuando sí, publicando Hellboy. Y por Dios santo, ya no sé, que ha sido Destruction otra vez. ¿Ya serían tres? Sí. Ah, ya, pues, cuatro, ya no sé. Creo que cuatro, ya estuvo, sí. O sea, ya. O saquen la pregunta de P así como que incluido en compran el nuevo Hellboy y viene ¿no? O sea. Ándale. Sí, no sé. Ándale. Por favor. Ya lo he visto un chorro de veces. Pero sí, pues sería padre, ¿eh? Pero nuevamente, hay que ver por dónde agarramos al toro por los cuernos. Empezamos. ¿Eh? Exactamente. Bueno, la siguiente, carnal, dice... Ah, no, cuando dice... aquí está. Ojalá hagan, en caso de que no lo hayan hecho, un programa dedicado a todo lo que ha emanado de la historia de Evil Dead, como los videojuegos, sus apariciones en cómics, y si no da para mucho, que sea al menos de las dos temporadas de Ash vs. Evil Dead, en caso de que las hayan seguido. Yo nada más he visto las películas. Yo nada más vi Y las dos primeras, nunca vi Army of Darkness. Ah, esa es la que más me gusta. Okay. Está chistosísima. Okay. Sí, quizá algunas de esas de horrorosas películas o algo así. Algo, a lo mejor, sí, a lo mejor se podría hacer. La verdad no, digo, de cómic pues nada más he leído dos crossovers. Army of Darkness versus Marvel Zombies y Army of Darkness versus Hack Slash. Yo acordé del de contra Marvel Zombies. Podríamos hacer algo por ahí, seguramente. Dice, cambiaron un poco de tema. En esta ocasión quisiera recomendarles unos animes. El primero, Steins Gate, que por cierto le publica el manga, creo que Kamite. De hecho dice. Cuya adaptación fue publicada por Kamite el año pasado, aunque no recomiendo que la lean si no han visto la serie, ¿no? Ah, okay. Y trata en torno a los viajes en el tiempo que hacen un grupo de amigos que están asentados en Akihabara. Esta historia toma como base el caso de John Titor, que fue un supuesto viajero en el tiempo que hizo una parada en el año 2000 y que comenzó a publicar su historia en diversos tablones de mensajes. Para que se den una idea de qué son, piensen en Reddit, 4chan, etc. Aunque si deciden verlo, les pido mucha paciencia, ya que el protagonista es un Johnny Boy. En otras palabras, sufre el síndrome del octavo grado. No sé cuál sea ese. Pero una vez que te acostumbras a él, la serie se disfruta plenamente. Además, como en diciembre del 2015 iba a ser un nuevo juego, ya que el anime es una adaptación de una visual novel, meses antes lanzaron un capítulo especial denominado 23.5, que cuenta un final alternativo y dará paso a la adaptación del anime del nuevo juego llamado Steins Gate Zero. ¡Órale! Mucho olor ahí, ¿eh? ¿Qué es una visual novel? No sé. Es una buena pregunta. Me surgió por ahí, pero bueno. Johnny Boy. Nunca había escuchado eso, ¿eh? No, ¿cuál es en el octavo grado? Mm-hmm. No sé. A ver, hay mucho que investigar ahí, ¿eh? Sí. Dice, otra recomendación. Genshiken, que es el acrónimo de Sociedad para el Estudio de la Cultura Visual Moderna, okay, que a su vez es el nombre del club universitario en torno al cual gira la historia, y que son puros otakus, que se dedican a hacer pues, cosas otakus, aunque también se muestran sus problemas para socializar en un principio debido a la novia de uno de ellos, que es el negrito en el arroz, al no ser otaku, o sea, un club de otakus. Les voy a dar una opinión diferente o queja a lo que realizan, pero conforme avance la historia tendrán otras situaciones que sortear, la mayor parte siendo problemas personales. Lo mejor de la serie es que al durar 3 temporadas vemos cómo los personajes van cambiando debido a que se van graduando y aparecen nuevos, lo que trae de igual manera nuevas aficiones al club. En la última temporada son casi exclusivamente fuyoshis, mujeres aficionadas al yaoi. La serie da para mucho humor involuntario y no faltará algún momento con el que nos podremos sentir identificados. Ojalá alguna editorial se anime a traerla, con la ventaja de que se terminó de publicar en agosto con un total de 21 tomos. No son tantos. No son tantos. Puede ser Kamite, puede ser Panini. Ok. Oye, pues sí que hay mucho material que hay para leer, ¿eh? Para checar, por lo menos. Aunque sea. Dice, ahora sí ya la última recomendación sería Parasite, que trata de una invasión de unos seres diminutos parecidos a gusanos que toman posesión de algunos humanos. El protagonista corre con la mala suerte de que el parásito que intentaba controlarlo queda anclado a su mano, a no alcanzar su cerebro. Y ahora Shinichi Izumi tiene que convivir con una mano que habla. No suena a Di. Sí. Y adopta diversas formas, incluidas armas punzocortantes, con las cuales tendrá que hacer frente a otros parásitos que buscan eliminarlo al considerarlo imperfecto y un obstáculo para sus planes. Aunque lo primero que vi fueron las dos películas live action. Hay películas live action, ¿eh? A pesar de que se sabía de la existencia del anime, y aun cuando algunas cosas no se explican muy bien, uno las tiene que deducir, se termina por entender bastante bien. Y de igual manera se disfrutan. Órale. Ok. Talk to the hand. O sea, Talk to the hand, básicamente. Y sí, para finalizar, teniendo en cuenta que no sé si vaya a haber otra jam session en algún momento de la historia, supongo. Solo quiero decirles plenamente, primeramente, felicidades por tu cumpleaños, Carmix. Gracias. Y segundo, que espero verte en la contienda presidencial del 2018. Bajo el lema, por un país donde nos podamos casar con nuestras primas. ¡No! Ok. Y sí, sé que Rul quisiera que no se volvieran a mencionar tan noble frase. De hecho. Pero mientras lo siga escuchando y pueda poner comentarios, me encargaré de que las nuevas generaciones conozcan la frase de Carmix. Sí, señor, ¿cómo que no? Híjole. Sí, hemos suscrito varias veces este Trash Tutor, entonces, y precisamente por eso, por la frase esta, que ya me acordé, claro. Así va a quedar tu legado. Sí. Y ni siquiera es mío. Y ni siquiera es tuyo, imagínate. Si me despido agradeciendo que se hayan tomado el tiempo de leer todo esto. Hasta luego. Pues muchas gracias. Y pues habrá que checar. A ver, hay muchas recomendaciones ahí interesantes. Y esta es de Max Power. Te toca. Dice, hola Rul y Carmix. Brevemente porque llegué al límite de tiempo. Personaje favorito de las franquicias de Nintendo. Mega Man X. De Nintendo. Que no es de Nintendo. Ah, bueno, ya. Mega Man X. Mega Man X. Ok. De todas las franquicias de Nintendo. Mega Man X, pero muy cerrada la competencia con Samus. Samus es asombrosa. Yo te diría Zero. Me gusta mucho el personaje. Tenías que ser el niño extremo. Sí, Zero me gustaba. Sí. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿En qué versión me gusta Samus? ¿Mm? Cuando tiene al bebé Metroid. Ah, ¿te acuerdas? ¡Y qué drama! Sí, es un dramón. Pero eso me encanta, por cierto. Y pues un poquito Donkey Kong. Del Donkey Kong Country. Bueno, era divertido. Era muy divertido. De las franquicias de PlayStation, pues el Snake. Snake, probablemente. Snake. Haya sido el... La verdad es que se me hace increíble que siga estando cuerdo. Después de tanta locura en su vida. Eso sí. Sí. Y de las franquicias de Xbox. ¿Exclusivas de Xbox? Marcus Fenix. No es que más conozco realmente exclusivas de Xbox, más conozco Gears of War. Ah, Marcus, a demonio. Bird. Ay, Bird, sí. Damon Bird. Damon Bird es una marguetas. Ay, también. Marguetas muy querido. Este Tom también. Tom era todo, de todo está bien. Está del nabo esta cosa. Will be well, pero... Y después ya no. Ah, sí, Tom también tiene la onda. Dice, ¿juego favorito de las consolas que han tenido? Mira, de Nintendo, no hay competencia Mario Bros. 3. Totalmente de acuerdo. De Super Nintendo, a pesar de que amo Mega Man X, pues el que más me entretuvo, la verdad, fue Super Metroid. ¿Super Metroid? Es que es larguísimo y podrías explorar harto y estaba pachón. Yo creo que sería Tortugas Ninja 4. Era lo más divertido, ¿eh? Era como que mi juego de rebote, siempre regresaba a ese. The PlayStation, la primera consola, y mi favorito era Dino Crisis 2. ¿Por qué? Porque claro, había dinosaurios y le podía dar de balazos y era una estupidez, pero me encantaba. Pues yo creo que a mí me gustaba mucho Metal Gear Solid, o sea, lo disfruté mucho ese juego. De la Play 1, de la Play 2. Ah, eso es facilísimo, Grand Theft Auto San Andrés y se acabó. Es la onda ese, ¿no? Yo te diría Marvel Ultimate Alliance. No, el de X-Men. El de X-Men 2, Rise of Apocalypse o algo así. ¡Ah, eso estaba qué bueno! ¡Qué juegazo, eh! Sí, estaba muy bueno. ¡Qué juegazo con los personajes de Marvel! Costaba trabajo, el desgraciado. Del 360, pues a mí me gusta mucho el Guitar Hero. Del 360, para mí está... No hay competencia, o sea, no hay cómo. Es Skyrim. Sí, es el juego de la generación. Ya, se acabó. ¿Y del Xbox One, ahorita? Está bien complicado. Sí, más efecto. Aparte tengo pocos, ¿no? Y todos son de las mismas compañías. Pero hasta ahorita, el que más he disfrutado... Oh, Dios. No sé, sí está muy canijo. Me gustó mucho Dragon Age Inquisition por todo lo que puede ser con mi inquisidora, pobrecilla. Fallout 4 me encanta por la inmersión y lo enorme que es. Y que por fin Bethesda se animó a meterle diálogos a sus personajes. The Witcher es un gran juegazo, de verdad. Bueno, técnicamente los conseguí para esta consola, pero los descargué desde la otra. Dragon Age 2 es un gran juego. Sí. Bueno, tiene muchísimos defectos. Y es repetitivo. Y tiene broncas. ¿Pero la historia te gustó? La protagonista es genial. ¿Está Hawk es la onda. Hawk es la mera onda. La adoro. ¡Wow! Sí, hay muchos juegos muy buenos. Y no sé, los que se vayan juntando. Qué padre, ¿no? Son tiempos interesantes. Sí, los que se vayan juntando. Va a quedar un pachón. Dice, saludos y sigan con su excelente podcast. Gracias, Max. Muchas gracias, Max. Y el último es de Sergio Peralta Salazar. Saludos a Sergio, por cierto. Siempre saludos, Sergio. Siempre nos escribes. Dice, hola, Carmex y Rul Ratasaurio. X, la X de Mutante. Ah. Yo clic por Mega Man X. Al menos no es Inhuman. Ah, ócala. Espero aún alcanzar. Ah, oh, sí. Yo solo les quiero recomendar un anime. Code Geass. Okay. Tiene una buena historia, increíbles giros argumentales, personajes con gran personalidad y una gran acción basada en tácticas de guerra y política. Okay. Échenle un ojo, les gustará. Saludos a ambos. Gracias, Sergio. Si algo aprendimos en esta Jam Session es que quieren que veamos más anime. Sí, bye. Exacto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Habría que... Sí, sí, sí. Agarraremos pues... algunas recomendaciones de acá, seguramente. Seguro. Pero pues sí, interesante, carnal. Y qué padre que hay tanto fandom por ahí. O sea, hay tanto... tantas cosas que ver, tantas cosas que leer, tantas cosas que disfrutar. No nos alcanza la vida para todo, pero lo bueno que hay opciones. Sí, exacto, exacto. ¿Sí? Si no, imagínense qué feo. Sí, sí, sí. Si no, no sería un mundo extraño. Y hemos llegado... al final... de la Jam Session. La Jam Session. Estuvo padre, carnal. Estuvo bueno, me gustó. Así que, pues, sí, carnal, hay muchas recomendaciones, muchas cosas que ver, que hacen que esto sea un mundo muy extraño, carnal. Y vamos, es promesa a mantenerlo así. Y pues, gracias. Totales. Hasta la próxima.